AM650. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Mientras por el mundo da vuelta una fotografía donde Lula en la reunión del G20 se fotografía individualmente con todos los presidentes de la mano, menos con Javier Milei, y mientras el presidente de la Argentina sigue creyendo que ha convencido al mundo porque alguna convención conservadora y liberal le dio lugar, sea en España o en cualquier otra parte donde él anduvo, la Argentina, en lugar de estrechar lazos como corresponde con el principal comprador de América que tiene, que es el Brasil, el principal vendedor y comprador, el principal en general es China, con el cual también tenemos dificultades, pero con Brasil, que es el vecino y con el que tendríamos que tener las mejores relaciones posibles, tenemos las peores por su ataque a Lula constante y permanentemente, por esa costumbre envejecida mental que tiene el cachivache de que para él el mundo está dividido como hace más o menos 60 años, en zurdos de un lado y derechosos liberales del otro. Él cree que el muro de Berlín todavía existe y apuesta a teorías tan viejas que ha quedado pedaleando en el desierto en más de una reunión internacional. Este cachivache que votó la sociedad argentina y que usurpa el título de presidente de la nación, no porque no haya sido elegido democráticamente, sino que lo usurpa porque lo manosea, porque no hace el uso que debe tener un presidente argentino. Lo menos que le podemos pedir es que tenga buenas relaciones con nuestra frontera, y no las tenemos. Y lo peor que nos podemos hacer es tratarnos mal con los chinos, que es el primer comprador de lo que exportamos y el primero que nos vende cosas, y con Brasil, que es en América el principal intercambiador de negocios con la Argentina. Bueno, con los dos nos llevamos mal, y a los dos ha tenido que recurrir por distintos motivos, en el caso chino tirando la escupidera realmente porque le debemos a China más que al Fondo Monetario Internacional, y entonces no sabe cómo arreglarlo. Y en el caso de Brasil, donde fue a ver al socialista, al zurdo, al despreciable Lula da Silva. Es de tal magnitud el cachivache que la sociedad mayoritariamente ha elegido como presidente de la Argentina, que el día que pase esta tormenta y este momento, los analistas se van a tener que dividir en dos. Los historiadores por un lado y los psiquiatras por el otro, para entender de qué manera se hizo la elección del pueblo, mayoritariamente, por qué se votó en contra de los que cantaban la marchita, para votar cualquier cosa, lo que apareciera. A un tipo que decía que iba a romper el Estado, lo eligieron para ponerlo como jefe del Estado, como principal empleado del Estado. Aún alguien que dijo que venía con la topadora, que no dijo que venía a construir nada, que venía a destruir, fue elegido por la mayoría. Y entonces la pregunta, que ya la hemos hecho muchas veces, no es sobre la persona elegida, sino sobre los que eligieron. Y ahí tenemos que hacer un análisis fundamental de dónde estamos, quiénes somos, qué queremos y por qué hacemos las cosas que hacemos a la hora de elegir o de votar. O a lo mejor porque la oferta del otro lado no significó nada, no fue explicada, había un hartazgo y querían cambiar, pero sea cual fuere el hecho que llevó a la mayoría a elegir al cachivache, lo real y lo cierto es que es eso, un verdadero cachivache ideológico, un verdadero cachivache en lo que le ha dicho al pueblo, en la mentira que le ha contado a los propios liberales que lo han desmentido, que le ha dicho que él no es liberal, porque un liberal no tiene control de mercado, no estaría el dólar controlado, porque un liberal no controla la moneda como la está controlando Milei, y entonces ya empieza mintiendo con las medidas que toma. Y mientras todo esto va ocurriendo en simultáneo, va creciendo la posibilidad de un paro nacional para diciembre. Cada vez se van reuniendo más dirigentes sindicales que están de acuerdo en ese paro general, movimientos sociales, y lo interesante sería que fuera un paro con movilización, es decir, que fuera un paro activo para que llegue al mundo el mensaje completo, no de que el país está parado, sino que el país está movilizado en contra de esta entrega que hace el liberalismo una vez más en la Argentina y por el cual no se puede estar pasivamente observando y mirando como está haciendo hasta esta instancia la oposición que tenemos parlamentaria. Ni siquiera van a los medios a plantear la disidencia. Deambulan de vez en cuando alguno, para figurita repetida por otro lado, para en un canal que le da un espacio para hablar de cosas intrascendentes en el momento en que la Argentina está siendo liquidada con bandera de remate por este que se hizo llamar libertario, pero que es un liberal de todos los tiempos, y como buen liberal lo único que le importa es que el mercado regule y que los negocios cierren. Bueno, los negocios no están cerrando y el mercado no ha regulado nada, empezando por la medicina privada, que él mismo después se arrepintió de haberla dejado liberada porque se fueron automáticamente las tarifas hacia arriba y no sabía cómo hacer para controlarla. Es toda una contradicción. Desde que se sentó en el sillón de Rivadavia hasta lo último que hizo ayer en Brasil. Bienvenido a la Argentina que está cachivacheando desde que eligieron al actual presidente. Oh, Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 11 grados han pasado de las 6 de la mañana, 17.1 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El paro general está establecido ya, se va a efectuar en el mes de diciembre. Algunos hablan de las primeras semanas. Veremos cuando fija la fecha la Confederación General del Trabajo, pero va a haber paro general. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Cuando uno se detiene a mirar el momento internacional, tenemos que estar muy atentos porque el mundo está al borde de un conflicto que después no se pueda parar. Ayer fue atacado Tel Aviv, Hezbollah atacó gran parte de Israel con cohetería, la prensa occidental tapa bastante esta noticia. Por otro lado, la información es que hay un estado de conmoción en la zona muy, muy pesado. Y por el otro lado salió también Putin a hacer declaraciones con los tapones de punta contra Estados Unidos por Ucrania, por lo que está pasando también en el Medio Oriente, por lo cual lo están esperando a Trump. Yo no sé si es para decir, bueno, con Trump me voy a poner de acuerdo, o una alerta para el cambio presidencial de Estados Unidos diciéndole cuidado porque estamos al borde de un conflicto total. Mientras tanto, Corea del Norte, los propios rusos y demás han puesto en estado de alerta a su flota. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Vamos a recordar que hoy va a jugar la selección campeona del mundo, que está buscando la clasificación para el próximo Mundial, con Perú, en el estadio de Boca Juniors. Y por otro lado, también, ya lo hemos dicho ayer, esto trae un recuerdo de cuando Argentina buscaba clasificarse para el Mundial de México, en momentos que no lo estaba pasando tan bien como ahora que ejerce el bicampeonato de América y el título mundial. Enseguida vamos a estar con esta información. Pero ahora nos metemos en este tiempo internacional. Diego, vos estuviste mirando lo que pasó en Brasil, ¿te viste el saludo de Lula tan afectuoso con todos los presidentes y la mano muy seca? Menos con Milei, que le fue muy frío el saludo, porque Milei nunca pidió disculpas por todos los insultos que profirió contra Lula. Pero viste que fue muy evidente, ¿no? No, quedó, lo dejó congelado, que él mismo no sabía para dónde disparar. Incluso la mujer de Lula le marcó como diciendo, vayan para allá. Me da la sensación directamente, que vayan allá y no joroben. Me da la sensación que lo peor que nos puede pasar a nosotros es llevarnos mal con los vecinos, y la impresión que uno tiene es que Lula usa toda la diplomacia que tienen los brasileños, pero como diciendo, si no hubiera venido, mejor, ¿no? Sí, lo recibió como a un jefe de Estado más, pero predisponiéndolo como el último orejón del tarro, porque con todos los demás hubo abrazo, estrechada de manos y sonrisas, y con Milei no hubo ni sonrisas ni abrazo. Y pensemos que el principal comprador y vendedor de la América con Argentina, el segundo en el orden mundial, porque el primero es China, y con los dos, para no ser menos, Milei se lleva mal. Sí, además hoy creo que se va a juntar con el chino, y Milei no habla chino, no habla inglés tampoco, porque hizo un papelón en la fiesta de Trump, con su intento de decir algo en inglés y terminó hablando todo en castellano, y encima lo echaron del atril porque estaba hablando demasiado largo, le pusieron música, arrancó un locutor y lo echaron. Y acá estaba solito contra todos, porque todos los demás le marcaron su desprecio. Y terminó reculando en chancletas y firmando en disidencia. Sí, pero que no existe eso en el G20. En definitiva, se había llenado la boca diciendo no voy a firmar nada, que a mí no me van a convencer de cosas que no estoy convencido, y firmó. Y sí, él retrocede siempre en ojotas, porque dice tantas barbaridades que después no puede sostener. Bueno, así estamos, ¿no? Con un sí, así quedamos nosotros, los argentinos, ante el mundo por culpa de este pseudo Nerón que hemos heredado por el voto de una cantidad de nuestros habitantes de nuestra querida Argentina que no estaban conformes con lo que venía haciendo el gobierno de Cristina el nombre de Alberto Fernández como presidente. No, pero además no hay que olvidarse de la ingeniería que hizo Mauricio Macri, que es el responsable de que tengamos asentado en el sillón de Rivadavia al Cachivache, y no es para menos, porque además se frotaba las manos diciendo él hace todo lo que nosotros no nos animamos, y después que comió aquella famosa milanesa donde él creía que le iban a abrir la billetera y se encontró que Milei ni siquiera le dio los lugares que pedía, un lugar en energía por ahí para decir entretenete con esto, Macri guarda más silencio. Pero la verdad es que lo que está ocurriendo en el país ha sido decisión nuestra. Por más que después crean que hay imposición internacional, no. Esto fue el voto ciudadano de los argentinos, con un gran trabajo de la prensa canalla, ¿no? No, por supuesto. Y además fue un modo de darle un cachetazo a la disconformidad que tenía cierta parte grande de la población. Pero lo que no se dieron cuenta es que estaban votando a los mismos muchachos que están reivindicando la revolución fusiladora, la más sangrienta que tuvimos en la Argentina. Hay algo que es mucho más grave. Hay un personaje que se hizo famoso por escribir barbaridades en las redes, como lo conocen todo, el Gordo Dan, que es un sobrenombre. Y se quiso hacer el malo, ahora salió a decir que van a ser el ejército, el brazo armado de Milei y demás. Este muchacho, alguien le tiene que poner un poco de hielo en la cabeza, porque no sabe lo que está diciendo, porque son ignorantes de la historia. Bueno, en general los liberales son ignorantes de la historia, leen nada más que la parte que a ellos les interesa. Y cuando nos encontramos frente a personajes que toman estas posiciones sin tener presente y fresco lo que pasó en la Argentina, me parece que están jugando con fuego, están arriesgando demasiado, y puede haber un sofocón, que los que peinamos canas y estamos más cerca de irnos que de quedarnos, lo vivimos en nuestra juventud, que sabemos de qué se trata, y que no nos parece nada agradable que cachivaches que están rodeando a este gobierno salgan a hacer expresiones como este famoso gordo Dano, como se llame su verdadero nombre, que es el jefe de una banda de troll, y confunden gordura con hinchazón. Se cree que porque maneja los trolls, maneja los fierros. Que no se confunde este pibe, porque se lo va a poner de sombrero, ¿no? No, pero lo peor es que el mismo gobierno lo está haciendo, porque si vos te fijas, están tratando de completar lo que empezó la Revolución Libertadora, prohibiendo todo lo que tuviera algo que ver o simbolizar al peronismo, y lo mismo que hizo el último golpe más sangriento que hubo en la Argentina con 30.000 desaparecidos, y están haciendo un operativo limpieza de todo símbolo que refleje la historia del peronismo, también del último gobierno de Néstor Kirchner, retirando las imágenes que hay de Evita y de Perón en distintos lugares públicos, y también las imágenes de Néstor, como lo están haciendo, y ahora esa insistencia que tienen, que han vuelto sobre el mismo tema, tirar abajo el edificio de obras públicas y sacar la imagen de Evita del frente del edificio. ¿Qué hizo están quién, jugando dijiste? Con fuego. ¿Qué hizo quién? ¿Qué? Lo están haciendo ahora en estos momentos. No, pero vos... operativo limpieza. No, vos dijiste que hizo quién. Lo está haciendo el no, gobierno. No, ¿qué revolución lo hizo? Primero la fusiladora comenzó con la persecución. Ahora, y ahora después la última, no. El último golpe militar. No, ahora está bien. Que nos mató a 30.000 desaparecidos. No, ahora está bien, porque habías arrancado con Libertador y me puse nervioso. No, las dos son hijas del mismo nido de víboras. Por eso, pero como ahora dijiste fusiladora, me quedé más tranquilo. No, además están barriendo con todo y quieren sacar la imagen de Eva tirando abajo el edificio, si es necesario, que debe ser un buen negocio inmobiliario, me imagino, sobre la avenida 9 de Julio también. Mira, lo mejor que puede ocurrir es que hagan esa barbaridad, porque va a dar vuelta la imagen de Eva Perón por el mundo. Sí, es lo que dice el artista, dice, con la imagen me voy a hacer una recorrida mejor que con el apoyo de cualquier marchante. Y tiene razón. Y tiene razón, porque esa imagen va a dar la vuelta al mundo, la van a exhibir en todos los museos del mundo. Bueno, ellos piensan que sacando una imagen borran la memoria. Así piensan, así lo creyeron, por eso hicieron los padres putativos de estas cirujas, hicieron el 4161. Y bueno, pero el tarado que tenemos de presidente que dice admirar a Sarmiento, no sabe ni siquiera la vida de Sarmiento realmente como es la que cree que la sabe, porque se olvida de la frase máxima de Sarmiento cuando dijo: bárbaros, las ideas no se matan. Y ellos están queriendo matar las ideas. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Una maravilla lo que nos está pasando como sociedad. Y la verdad que no es nuevo. Se está repitiendo absolutamente todo lo de la fusiladora. Van por las imágenes, van por los libros, van por las fotos, van por todo lo que ellos creen que pueden borrar la memoria. Le queremos recordar que después de todo eso que hicieron, no pudieron vencer, y que después del 41-61 no pudieron evitar que se ganen todas las elecciones, y después de los fusilamientos no pudieron evitar que se volviera, y después del bombardeo no pudieron evitar que el pueblo siga diciendo Perón y siga diciendo Evita. Perdónenme los oyentes, pero hay que ser pelotudo, Mirai. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Porque más allá que sabemos que es un ignorante de la historia y que él cree que la escuela austriaca y el liberalismo es la solución del mundo, más allá de eso, desconoce de verdad la historia de Argentina. Leyó solamente una parte, pero lo digo en serio esto. No conoce cierta bibliografía, nunca se le ocurrió revisar la historia, siempre lo vio como verdad revelada, la que le contaron a él. Y entonces, para él, Sarmiento es lo que le contaron de chico y no lo investigó nunca. Y esa bandera que él tomó del liberalismo, resulta que cuando se pone en la presidencia, ejerce control de la moneda, que es antiliberal, ejerce represión en la calle cuando se expresan en contra, que es antiliberal, de acuerdo a los propios liberales, y por lo tanto tenemos razón cuando definimos, es un cachivache, no es nada, no es ni anarco, ni liberal, ni capitalista. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique. Bueno, 9 de la noche, hoy en La Bombonera, Argentina busca consolidar su liderazgo en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, eliminatorias sudamericanas. Hoy recibe la visita de Perú, el equipo que dirige el profesor Jorge Fossati, que prácticamente si hoy pierde quedará absolutamente eliminado de todo, ni siquiera tendrá la posibilidad de llegar a lo que es el repechaje. Hoy Argentina, el equipo de Lionel Scaloni, con dos variantes confirmadas que tiene el conjunto que dirige el técnico argentino. Gonzalo Montiel va a reemplazar a Nahuel Molina, que se lesionó a último momento y no va a ser de la partida hoy. Y por supuesto tampoco va a estar el Cuti Romero, que ya salió en el partido frente a Paraguay del jueves último, y lo va a reemplazar el exjugador de Boca, Leonardo Valerdi. El resto del equipo será el mismo que perdiera 2-1 el jueves anterior ante los guaraníes. Entonces, Dibu Martínez en el arco, la vuelta de Gonzalo Montiel en el fondo por la derecha, Leonardo Valerdi como primer central, Nicolás Otamendi como segundo y Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández junto a Lionel Messi en la mitad de la cancha, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los 11 que propone el técnico argentino. El equipo peruano, con algunas dudas, realmente hoy necesita los 3 puntos y viene a un reducto que en alguna oportunidad le sirvió para clasificar en el año 69 a el Mundial de 1970 en México. Pedro Gallese será el arco, el histórico arquero de la selección peruana. El ex Boca Carlos Zambrano o Aldo Cardoso estará en el fondo junto a Miguel Araujo, Alexander Callens y Andy Polo. Oliver Sone en el medio, Sergio Peña, Luis Advíncula, el actual jugador de Boca Juniors, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, la otra duda, Paolo Guerrero, que de esta manera vuelve a estar en la selección peruana de fútbol a pesar de su elevada edad, y Alex Valera o Brian Reina, el jugador que actualmente viste la camiseta de Belgrano de Córdoba, los 11 del conjunto peruano. También en el día de hoy vamos a tener el resto de la fecha número 12 de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, a las 5 de la tarde, 4 hora boliviana, 5 de la tarde hora argentina, juegan Bolivia y Paraguay, un partido fundamental para la selección boliviana, ya que debe ganar, va a jugar en la altura donde más se siente cómodo el conjunto boliviano. El árbitro será Andrés Matonte de Uruguay, el VAR a cargo de Leobán González del mismo país. 8 de la noche juegan Colombia y Ecuador en Barranquilla, lo va a arbitrar Esteban Ostojich de Uruguay, recordamos Colombia es escolta de Argentina en la tabla de valores, Andrés Cuna también uruguayo, será el encargado del VAR. Lo dicho entonces, Argentina-Perú a las 9 de la noche, con arbitraje de Vilma Roldán de Colombia y Yadir Acuña del mismo país en el VAR. A las 21, otro que está muy complicado, Chile, el Chile de Ricardo Gareca, que necesita la victoria como el agua, recibe al Venezuela del Bocha Fernando Batista. Allí el árbitro será el argentino Facundo Tello Figueroa y el VAR estará a cargo del polémico Mauro Viliano. Bueno, que se encomienden a Dios los chilenos. Y el 21:45, como siempre, después de la novena en Brasil, juegan el clásico de Sudamérica, Brasil-Uruguay. En el conjunto brasileño recibe a los uruguayos que dirige Marcelo Bielsa. El árbitro será Piero Massa de Chile. Juan Lara, del mismo país, estará a cargo del VAR. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Trascendió, sin que esté confirmado todavía, que el paro nacional sería el 5 de diciembre, pero, repito, hay que esperar, seguramente va a ser en la primera semana de diciembre, y es un paro general. Ahora, si el paro general fuera con movilización, me parece que se pondría mucho más en evidencia el desacuerdo que hay con la política económica y la política laboral de este gobierno. Así que veremos, porque hasta este momento no sabemos de que haya movilizaciones, sí que el paro va a ser fuerte. No sabemos si los movimientos sociales van a salir a la calle o no, no sabemos si algún gremio en el interior hace por su cuenta alguna presencia de calle con movilización, pero lo cierto es que ya hay una fecha en borrador para que se oficialice de los primeros días de diciembre para el paro general contra la política económica de Milei. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Vamos a abrir temprano el teléfono para escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la visita a Brasil se produjo el cierre de una negociación para venderle gas al país vecino. Ahora, el gas de Vaca Muerta. Ahora, la pregunta es, ¿todos los argentinos van a tener el gas de Vaca Muerta o solamente un sector que tiene el gasoducto va a ser beneficiado? Porque en ese momento, entonces, uno piensa, bueno, si hay sobra de gas está muy bien porque deja divisas. Pero si hay un solo pueblo argentino sin gas, primero tenemos que resolver ese tema local. Lo que yo no sé concretamente es si está asegurado el abastecimiento nacional y además si provincias que no tienen gas están previendo hacer las instalaciones necesarias para que lo tengan. Porque, repito, el yacimiento de Vaca Muerta, que es una de las tantas alhajas del país, puede abastecer a la Argentina y puede, si hay gas de sobra, para venderse. Pero sería interesante que primero todos los argentinos, desde Tierra del Fuego a Jujuy, tengan gas. Y si el gas lo tuvieran todos, sería barato. Porque la pregunta es, ¿Por qué no tienen todos? ¿Porque no están las instalaciones o porque es caro? Y allí viene entonces el análisis. Algunos prefieren todavía seguir con la electricidad, que tampoco es regalada. Pero en algunas provincias es más barato la electricidad que el gas. Por lo tanto, la Argentina debería tomar seriamente esta suerte que tenemos de tener la reserva de gas que tiene Vaca Muerta y que no le falte a ningún argentino nada para tener gas. Y entonces, una vez resuelto el tema nacional, exportar todo lo que sobre. Y no exportar porque acá la gente no lo pueda comprar porque es caro. Porque entonces estamos en un problema, no es que no sobra, sino que no lo puede pagar la sociedad argentina. Y eso es un verdadero problema. Así que traten de resolver los temas pensando alguna vez en el que menos tiene. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Mañana le hacen un paro a Macri en la ciudad de Buenos Aires, los metrodelegados. Van a parar distintos horarios las líneas de subterráneo, no paran todas juntas, sino que van a parar por distintos horarios. Mañana le estaremos dando el cronograma. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 37 minutos pasan después de las 6 de la mañana. Carbone. Vamos a recordar lo que está sucediendo en distintos lugares del mundo. El 19 de noviembre, hoy, se celebra el Día de la Prevención del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, algo que es un simple enunciado porque recrudece en el mundo. Este día se refuerza la importancia del trabajo articulado entre distintos organismos en la prevención y concientización contra este delito. Este día se estableció a nivel internacional como un día de lucha para visibilizar una realidad que afecta cotidianamente a niños, niñas y adolescentes en el mundo entero. Ha sido instituido a partir del año 2000 por la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer con estatus consultivo en las Naciones Unidas para promover la lucha contra la pedofilia y la explotación de niños y niñas, para promover la lucha y la protección de todos los niños. En la Argentina, según los datos obtenidos del Programa Nacional, la víctima contra las violencias desde el periodo 2020 al 2021, del total de víctimas registradas por violencia sexual, 5.566, un 58% fueron niños, niñas y adolescentes, y 3.219 fueron adolescentes. Se activó y se advirtió asimismo una concentración de las consultas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Un mal internacional, la prevención del abuso infantil, que es solamente un enunciado porque se sigue cometiendo y no se consigue erradicar y efectivizar la protección de los niños, niñas y adolescentes. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Recordamos lo que ya anticipamos en este programa, que la frecuencia de AM650 Radio Belgrano dejará de ser Radio Belgrano y esa frecuencia va a pasar a otra, a la 570, y en Radio Belgrano se va a mudar entonces de frecuencia a partir de enero del año que viene. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 6:40 en la Argentina escuchamos la columna de Coco Zurra. ¿Qué se levantó tan temprano, Coco? ¿Qué tal, Miguel? Mira, ya estamos levantados desde las 4 de la mañana, corrimos nuestros 20 kilómetros y volvimos. Así que hicimos levantamiento de pesa, todas esas cosas. Porque a veces uno se levanta temprano porque no pudo dormir, otras veces por obligaciones. Pero, ¿vos crees que la sociedad argentina duerme tranquila? No, la sociedad argentina está cada vez más psicopatizada, cada vez más enferma. De los nervios, eso lo dice cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, cualquiera de estas personas que se encargan de las terapias del sueño. Es un tema muy complicado. Estamos viviendo desde hace muchos años en un clima muy sobresaltado, muy sobreexcitado, muy con noticias que nos aturden, que nos sacan de nuestros ámbitos naturales, ¿no? Recién lo que decía Diego, ¿no? De las estadísticas de la cantidad de niñas, niños y adolescentes abusados, el abuso infantil, los femicidios, la violencia general no ha bajo ningún concepto bajado, eso es algo que se ha institucionalizado, y que cada vez es peor, ¿no? Estamos más animalizados que nunca, y eso no. Ante eso, un ser humano no puede dormir bien, ¿no? Antes, los seres humanos en la prehistoria hacían vigilia por temor a las fieras, no dormían por eso, trataban de cuidarse entre todos, pero hoy en día las fieras están a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando uno prende la televisión se encuentra con la fiera, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué momento se descompuso la sociedad de esta forma? ¿En qué momento le pasó por arriba la violencia, no respeto y demás? ¿Y cuándo fue que se desató esto? Porque yo recuerdo que en Chile, después que pasó Pinochet, apareció una era de libertinaje, tanto en la revista, en la pornografía, en el cine porno, etcétera, etcétera, que acompañaba la otra libertad, que era la libertad política, la libertad de expresión y demás. Parece ser que cuando se está clausurado, se clausura todo, el pensamiento, la protesta y también las cosas que no deben funcionar. Entonces da la sensación de que una dictadura pone orden. Y la verdad que los que están en la especulación y que pudren la sociedad con la droga o con la pornografía o con lo que sea, en la dictadura tienen miedo, entonces se notan menos y aparecen menos, pero están siempre. Ahora, la sociedad se empezó a descuidar de muchas cosas, y yo no sé, mirá lo que te voy a decir ahora, yo no sé si este clima hubiera permitido, por ejemplo, un imaginario retorno de Perón. Me parece que cambiamos muchos en los años que pasaron desde aquel regreso ahora en cuanto a sociedad. ¿Vos lo ves así o no? Bueno, es una manera, hay que ver desde qué ventana lo vemos, ¿no? Porque, como decía el poema aquel, esta vida pelandruna todo según el color del cristal con que se juna. Y hay que ver desde dónde lo estamos mirando, ¿no es cierto? Porque durante una dictadura a lo mejor no hay revistas pornográficas, pero hay desaparecidos, hay endeudamiento, hay encarcelados, hay cesanteados. Hay una violencia ejercida desde el Estado mismo, desde la misma sociedad, porque los generales y los políticos que acompañaban a la dictadura emergían de la misma sociedad, no eran tipos, no eran marcianos, ¿no es cierto? Así que yo creo que si queremos hacer un análisis profundo de lo que nos pasa y cuándo empezó la violencia, tenemos que remontarnos a la época de Hernandarias con la lucha contra los contrabandistas, ¿no? Tenemos que ir a la época, al principio del siglo XIX, cuando había una sociedad, cuando los estancieros y los hacendados, mejor dicho, y los comerciantes porteños preferían a los ingleses, que vinieran los ingleses y abogaban por ellos, y los gauchos peleaban en contra de ellos. Ahí ya había violencia, cuando la anarquía del año 20. Yo creo que acá hay dos Argentinas coexistiendo que no se toleran entre sí, que son la Argentina, para definirla de alguna manera, ¿no? Porque podría ser un análisis más profundo, pero tenemos 10 minutos. El tema es cuando se crean los dos grandes partidos, el Partido Unitario y el Partido Federal, se enfrentan las dos Argentinas, ¿no es cierto? La Argentina criolla, la Argentina que acepta las tradiciones, la Argentina que acepta el idioma, la Argentina que acepta la religión, la Argentina cristiana, la Argentina católica hispánica y la Argentina pro-británica. Eso lo dice Perón y lo enseña en sus clases de historia, las dos líneas históricas de la Argentina, ¿no es cierto? Y ahí empieza el problema. Cuando lo derrocan a Rosas, lo derrocan porque era un tirano, porque era un violento, por un montón de cosas, y degollaron a miles de gauchos, de negros. Bueno, hablando de Perón, vos sabés que Perón en el exilio empezó a hacerse rosista. ¿En el exilio qué? Él empezó a estudiar la figura de Rosa. No, bueno, pero Perón ya conocía a Rosa cuando estaba en el colegio militar. Dice que lo conocían, pero la carta a los padres les habla de Rosas. Y lo empezó a ver porque le hicieron el gran favor en el 55 al revisionismo histórico, cuando hablaban de que Perón era la segunda tiranía, la segunda dictadura, y cuando preguntaban todos cuál era la primera, había sido Rosas, la segunda había sido Perón para los liberales, y entonces Perón obligatoriamente se dedicó a profundizar sobre Rosas, cosa que no había hecho en el colegio militar porque era casi una palabra prohibida. No, discúlpeme, pero no era una cosa tan prohibida. La formación de aquellos ejércitos, aquellos oficiales que después conformaron el GOU, se hizo con docentes que tenían una formación muy nacionalista. Había dos escuelas en ese momento. Pero una escuela... cosa era el nacionalismo de aquel tiempo y otra cosa era el revisionismo histórico con Rosa. Claro, pero... Bueno, yo no quisiera polemizar, pero está bien lo que está diciendo, analicémoslo. Sí, Perón ya a los 18 años le manda una carta a los padres hablándole de las bondades de don Juan Manuel de Rosas. Ya él estaba alineado respecto de lo que ocurría con los británicos, porque había dos escuelas de armas, estaba la escuela prusiana y la escuela británica, y la mayoría de los maestros, de los profesores de Perón, de Mercante, de Sabio, de Mosconi, de Pistarini, de todos los grandes militares que surgen en el 30 y en el 40, eran todos prusianos, ¿no es cierto? Van der Goltz, el mejor ejército del mundo era el prusiano. Pero, ¿cómo? Porque el mejor ejército del mundo era el prusiano. Yo hice la concreción cuando todavía nos vestíamos con la ropa de aquella época. El hecho de ser prusiano marcaba una línea antibritánica, y por otro ejércitos... Oye esto, Coco, la ropa que se usaba en la concreción de los soldados era prusiana. Nosotros usábamos el uniforme de colimba, que era el prusiano. Después vino el norteamericano, que fue el pantalón por arriba del zapato y no de borseguíes, que fue otra forma de vestir, pero yo recuerdo que el servicio militar nuestro era todavía con un ejército prusiano. Bueno, pero ese hecho que usted está señalando muy bien, el hecho de formar parte de la escuela prusiana, él lo instalaba automáticamente en una escuela antibritánica, y el hecho de estudiar la historia argentina a la luz de una cosmovisión antibritánica lo hacía reflexionar en torno a Juan Manuel. Y además todas las camadas de soldados que se iban sucediendo desde la creación del servicio militar obligatorio creada por orden de Roca, por el general Riccieri, las filas del ejército argentino estaban integradas por hijos de la tierra, por nuestros hermanos cabecitas, ¿no?, a los que se les llamaba cabecita negra, los hijos de las provincias, y todos esos tenían un profundo nacionalismo cultural que los hacía obviamente ser antibritánicos. Y en el estudio de la historia, cualquier persona formada en una escuela antibritánica va a coincidir con Rosas, que es el peor enemigo que tuvo en Argentina, que tuvieron los británicos, así como el peor enemigo que tuvieron los godos fue San Martín, el peor enemigo que tuvieron los británicos en el siglo XIX fueron Juan Manuel de Rosas, que gobernó más de 20 años la provincia de Buenos Aires, y que no hay un solo distrito en la provincia de Buenos Aires que se llame Rosas, porque los liberales siguen cumpliendo con sus ritos. Esto que está haciendo esta barbaridad, esta barbarie que está haciendo Milei ahora de arrancar de los sitios históricos, el nombre de Evita y las imágenes de Evita, y todo, hace poco escuchábamos en la radio a Franco diciendo que estaba bien, porque algunos imbéciles decían que Franco era peronista, ¿no es cierto? Peronista las petuñas, ¿qué va a ser peronista? Son gorilas disfrazados de peronista para engañar a la gente. Ahí está la verdadera cara de Franco, ¿no es cierto? Arrancando los carteles de Evita con la misma furia que lo hizo la Libertadora. Fíjense, ¿sabés que era el padre de Franco? Sí, era un marino que bombardeó Mar del Plata. Exactamente, era un marino de la Libertadora. Y fíjese usted, dos hechos que son importantes de destacar, ¿no es cierto? Así como los liberales que derrocaron a Rosas, la generación del 37 le llamaron a su proceso de organización nacional. En el año 76, los que derrocan a Isabel Perón toman ese mismo nombre y se llama proceso de reorganización nacional. Y hoy los libertarios toman ese nombre de la autodenominada Revolución Libertadora y llegan con el mismo odio. Si Bullrich, si Francos, si el vocero, este papanata que sale todos los días por televisión, el mismo Milei, pudieran subirse a un Gloster Meteor, a un avión, y bombardear la Plaza de Mayo, lo harían, porque tienen el mismo odio que la Revolución Libertadora, son los mismos liberales, son ellos los asesinos. Entonces, no pensemos que a pesar de que ellos hagan eso, los vamos a derrotar. No es tan fácil. Ellos hicieron la Revolución Libertadora y nosotros volvimos, sí. Volvimos, pero habían vendido los ferrocarriles, habían liquidado parte del gobierno que creó Perón. Después, en el 76, Isabel nos decía, vienen por las chimeneas que levantó Perón. Y el proceso de reorganización nacional de Martínez de Hoz terminó con la industria nacional. Y después el traidor de Menem siguió adelante. El país no es el mismo. Estamos perdiendo muy además, perdiendo identidad, porque los gobiernos que asumen en nombre del peronismo no lo hacen para hacer peronismo, sino para hacer caja y para quedarse ellos en la historia y para seguir teniendo poder, para seguir metiendo diputados, pero no para hacer proceso peronista. Porque fíjese que Franco se arranca la imagen de Evita, pero el busto de Perón, el monumento de Perón lo tuvo que hacer Macri. Y en el Senado de la Nación, el busto de Isabel Perón lo tuvo que poner Villarroel, porque todos los canallas que nosotros hemos votado, que decían ser peronistas, no hicieron eso. Le acariciaban la cara a Alfonsín, hacían un montón de cuestiones que no tenían nada que ver con el peronismo, porque renegaron del peronismo histórico, porque se coparon con la socialdemocracia francesa, y ahí estamos peleando, como decía Marx. En 1852 decía que la socialdemocracia es un cuchillito sin punta que la burguesía les deja al proletariado para que luche por sus derechos. Y a nosotros nos representan estos que tienen un cuchillito sin punta. E incluso algunos dicen que Franco sea peronista. Viejo, por favor, yo no sé de dónde se han criado. ¿Cómo un tipo que es peronista va a acompañar procesos como lo de Macri o como lo de Milei? Eso es un peronista nostálgico, eso que te dicen, sí, te muestro la libreta peronista del abuelo, sí, tu abuelo puede haber sido peronista, pero vos sos un rebelde hijo de puta. Digo esto con perdón de la audiencia, pero la verdad que me sale de adentro, Miguel, este odio con el que nos están tratando y esta pasividad nuestra. Ni los aborígenes, ni nuestros hermanos los indios eran tan pasivos como somos nosotros hoy. Nos insultan, nos dicen viejos meados, nos dicen degenerados fiscales, insultan a nuestros líderes, insultan a nuestros muertos, y nosotros ahí pasivamente diciendo, bueno, sí, pero lo que pasaba antes, es una locura, es un nuevo pueblo esto, no es el pueblo que con el que nosotros nos hicimos peronistas, Miguel, no es el mismo pueblo, es otra cosa. ¿Y entonces? Y habrá que empezar de nuevo, habrá que empezar con los más jóvenes. Habrá que empezar, que es lo que estamos haciendo desde siempre, usted lo predica siempre. Habrá que empezar seguir con el gordo Dan, entonces. No, esos son, bueno, siempre tuvieron comisarios a sueldo, los comisarios políticos a sueldo. Antes los comisarios tenían armas y se paraban en el atrio de la iglesia a ver por quién votaba. Hoy los comisarios políticos son trolls que están atrás de una computadora, ¿no? Claro. Los únicos fierros que conocen, dice, son los trolls. Sí, claro. No, estos son, es un ejército de informadores que desinforman y por el otro lado nosotros no tenemos... Qué calentura que hay en el peronismo, porque vos estás representando la calentura. ¿Por qué no lo resolvemos? Porque no lo puedo resolver, porque eso es un tema de la clase dirigente, yo no soy un dirigente. ¿Por qué no lo podemos resolver? ¿Por qué si esto es genérico no se resuelve? ¿Dónde tenemos la falla? Y la falla la tenemos en la clase dirigente, en el apagón histórico que hay en la clase dirigente. La clase dirigente argentina... Coco, ¿y por qué no la cambiamos? Y porque no es tan fácil, Miguel. No es un tema sencillo. Ellos tienen el poder de formación, ellos son los creadores del sentido. Ellos crean sentido en las distintas generaciones desde la escuela primaria, los docentes, los académicos, ahora, los periodistas, los dirigentes, que la son creadores de sentido. Siempre fue difícil. Sí, siempre fue difícil, pero nosotros antes teníamos una clase dirigente y hoy no la tenemos. Hoy tenemos una clase que habla de cualquier cosa menos de lo que hay que hablar. Niegan la historia, niegan las tradiciones, y esa clase dirigente es la que nos lleva a la derrota. A nosotros nos lleva a la derrota, al pueblo argentino. Ellos siguen contando billetes y nosotros seguimos contando desgracias, ¿no es cierto? Desgraciadamente es lo que nos pasa. ¿Pero por qué será? Y por un problema de decadencia, por un problema... vuelvo a decir, la clase dirigente formada... Porque nos fuimos en palabra y no pasamos a los hechos como se hizo en otro tiempo. Yo no sé si están así, porque la clase dirigente formada por Perón se murió, Miguel. Se están muriendo todos. Queremos llamar a compañeros para que hablen qué experiencia tuvieron el 17 de noviembre y casi no nos encontramos, compañeros. Bueno, porque la pregunta clave para terminar la charla, y estoy seguro de la respuesta, pero te la pregunto igual. Si no fueras peronista, ¿qué sería? Si no fuera peronista no sería nada, porque si hay pobres... Después que existió el peronismo, mientras siga habiendo pobres, el peronismo va a tener vigencia. Soy peronista por procedencia popular y por coincidencia histórica, decía Eva Perón. La frase es más larga y no la recuerdo de memoria. Pero si no hubiese existido el peronista, no sé qué sería. El peronismo no sé qué sería. Pero después que existió el peronismo, mientras haya pobres, uno tiene que seguir siendo peronista porque no hay más, porque es obligatorio ser peronista, no porque es un derecho, sino porque es una obligación. ¿Escuchaste? Ustedes los peronistas no tienen arreglo. ¿Nosotros qué? Ustedes los peronistas no tienen arreglo. ¿No tenemos arreglo? ¿Arreglo? No, claro, somos incorregibles absolutamente y feliz que estoy. Por eso, somos mejor, así. Mejor tenerlo lejos, a ver si contagian. Chao Miguel, hasta luego. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte hoy más que nunca. 7 de la mañana, noticias, Enrique. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete de la mañana en la República Argentina, 16.9 la temperatura, 16.9 la sensación térmica, la humedad 75%. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Vegano. El presidente Javier Milei se reunirá este martes con su par de China Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20 que se va a realizar en Río de Janeiro, Brasil. Después de haber participado en el día de ayer en el plenario de jefe de Estado y haber incorporado a la Argentina a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, que sapito que te tuviste que tragar, promovida por Brasil, Milei mantendrá este martes en el segundo y último día del encuentro distintas reuniones bilaterales con líderes del mundo y empresarios. A las 10:20 será la reunión con Xi Jinping, donde va a ir como el felpudo que es, a ver si le da un peso partido por la mitad, que es la que genera mayor expectativa, mientras que a las 11:30 será el turno de la cita con la directora de FMI, Cristalina Georgieva. A las 12, en tanto, el presidente mantendrá un encuentro con el primer ministro de la India, Narendra Modi, informaron fuentes oficiales. La última reunión bilateral de la jornada será a las 13 con el gerente general de la empresa italiana Enel, Flavio Cataño. A las 15 partirá el vuelo que conducirá a Milei de regreso a Buenos Aires, informaron desde Presidencia de la Nación, donde, por supuesto, como no va a conseguir absolutamente nada para la Argentina, o por lo menos para él, la plata que está buscando se va a volver llorando. Qué gran noticia, ¿eh? Para los jubilados. Escuche, los medicamentos que utilizan los jubilados subieron un 200% en el año. Se trata de los 10 fármacos que más consumen los abuelos. ¿Le aumentaron a usted la jubilación un 200%? No. Pero los medicamentos sí. Los medicamentos que más utilizan los jubilados alcanzaron un aumento interanual del 206.7% durante el gobierno de Javier Milei. En términos interanuales, el promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual promedio de 259%. Los datos surgen del reporte Informe sobre los medicamentos más consumidos por las personas mayores en Argentina del Centro de Economía Política, CEPA. A mediados del 2024, de agosto de 2024, la obra social de los jubilados redujo 44 moléculas farmacológicas que tenían cobertura 100% en su vademécum. En tanto, en junio se habían reducido otras 11 moléculas. Por este motivo, los aumentos del 7.9, 5% y 5.2% para los meses de agosto, septiembre y octubre, respectivamente, se dan sobre una canasta reducida de medicamentos de PAMI. Si se contempla la canasta de medicamentos relevada a los meses anteriores, el guarismo del mes de agosto alcanza el 24.4% de aumento, el de septiembre 9.7% y el de octubre 4.3%. Por eso uno pregunta, ¿de dónde sacan el 2.7% de la inflación? Es una mentira total dibujada por la Baña, que ahora se está peleando con el gobierno porque se dan cuenta que ya no pueden mentir más. Los jubilados son uno de los sectores sociales más golpeados por el ajuste. Sobre la base de los datos relevados sobre los precios de medicamentos excluidos de la canasta PAMI, se observa que los tres medicamentos que registraron los mayores aumentos en sus precios entre agosto y octubre de 2024 fueron Lansopral, con un incremento del 71.7%, Dermagloss, con una suba del 70.8%, y Asimed, cuyo precio aumentó un 66.7%. ¡Viva la libertad! Bueno, y si usted vive en la ciudad de Buenos Aires, en la cava que dirige el primo del domador de reposeras, necesita casi 2 millones de pesos mensuales para ser de clase media. pero la inflación es del 2.7%. Una familia tipo de clase media que vive en la ciudad de Buenos Aires necesitó en el mes de octubre casi 2 millones de pesos para afrontar sus gastos en medio de la disparada de las tarifas. Según el cálculo incluido en el relevamiento que realiza el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor, en total requirió de 1.964.593 pesos. En promedio, una familia necesitó 65.486 pesos diarios para afrontar los gastos mensuales. De ese total, 19.375 debió destinarlos a comprar los productos de consumo masivo y 46.110 para contratar los servicios básicos del hogar. Así, el peso de los servicios como gas, prepagas, electricidad, agua, telefonía e internet tienen cada vez mayor peso en la canasta argentina. Este informe hace un seguimiento sobre los precios de la canasta de alimentos y servicios que incluye, entre varios ítems, el alquiler de vivienda, los gastos de un auto de 10 años de antigüedad, el abono de medicina prepaga, la cuota de un colegio privado de dos niños y el abono familiar en un club. Del monto total, 1.383.320 pesos, 69%, son destinados a contratar los servicios básicos para el hogar, mientras que 581.273 pesos, el 31%, adquirir productos de consumo masivo. Mientras tanto, el presidente sigue viviendo en Narnia. A las 7:06 cerramos el primer resumen de noticias con el deporte. Ayer continuó la fecha número 23 de la Liga Profesional con la victoria de Tigre ante Banfield por 1-0 con el gol de Nicolás Contín de penal a 2 minutos del final. En Florencio Varela, Defensa y Justicia y Riestra igualaron 1-1. Abrió la cuenta Barrio Nuevo para el equipo de Villa Soldati y a 2 minutos pasados del tiempo reglamentario, Canavo igualaba para el conjunto de Florencio Varela. Ganó Platense agónicamente con un gol en el primer minuto del adicional de Iván Short. Platense le ganó a Godoy Cruz de Mendoza por 1-0 y provocó la salida del entrenador del equipo mendocino, Daniel Oltra. Atlético Tucumán obtuvo una gran victoria sobre el escolta Huracán por 4-2. Estigarribia, Tesuri, Ponce y el Pulga Rodríguez, los tantos del conjunto tucumano. Cabral y Alarcón, el chileno, descontaron para Huracán e Instituto de Córdoba, gol de Lázaro, en el minuto 60 del partido, le ganó a Argentinos Juniors por 1-0. De esta manera, el equipo de Alta Córdoba volvió a la victoria en la Liga Profesional. 7:07 en la Argentina, 18 grados la temperatura, 18 grados la sensación térmica, 75 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Atención con lo que está ocurriendo en el mundo, porque Putin recibió la autorización ayer para el uso de armas nucleares y a su vez él la transmitió a las Fuerzas Armadas rusas. Es decir, Rusia ya tiene la autorización necesaria local para el uso de armas nucleares. Esto está marcando que la situación internacional se ha conflictuado mucho, no solamente la guerra con Ucrania para los rusos, que ya los ucranianos con ayuda norteamericana han atacado territorio ruso, sino que el conflicto de Medio Oriente, donde ayer Hezbollah atacó Tel Aviv. El tema no es simple, es muy confuso y es muy conveniente prestarle atención a esta cuestión internacional, porque hay potencias nucleares que están involucradas y puede pasar cualquier cosa en el momento menos pensado en un mundo que está muy complicado, muy tenso. Biden, antes de irse, llamó a la alerta a sus Fuerzas Armadas, le explicó a Trump esa situación, y por el otro lado lo propio hicieron los rusos. Es decir, que el mundo está, mírame y no me toques, en un momento de un conflicto que en cualquier momento alguien aprieta un botón y hace un desastre. Entonces, esto está pasando sin que nosotros nos demos cuenta de ser contemporáneos a un tiempo de tensión nuclear. Ya no es de guerra, es de tensión nuclear. Una guerra ahora sería devastadora para la humanidad. Por lo tanto, todo es una sensación provisoria en Europa. La gente vive al día porque no hace proyectos a largo alcance porque están todos muy preocupados. Pero todavía esa preocupación no llegó a la prensa occidental o la esconde y no la cuenta como corresponde, a lo mejor, para que todos seamos conscientes de lo que está pasando. Estamos al borde de que la decisión de cualquier loco nos mete en un conflicto imparable para la humanidad. Somos contemporáneos a lo que puede ser un conflicto nuclear devastador. Y si no tenemos conciencia de esto, si no nos damos cuenta, podemos correr serio riesgo. Y además, los alineamientos, alistarse de un bando o del otro, nunca fue gratuito, pero ahora menos, porque no hay que equivocarse a dónde nos paramos, dónde nos ponemos mundialmente y con quién queremos aliarnos. Porque a lo mejor lo que nosotros creemos que son los poderosos de hoy no lo son. Y estamos viviendo una irrealidad, porque los otros no quisieron demostrar el poder que tienen. No lo sabemos, pero tampoco me gustaría averiguarlo. Por lo tanto, seamos conscientes del momento universal que se está viviendo. Estamos al borde de que alguien apriete un botón y la humanidad entre en la peor de sus etapas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El Cachivache dijo en la cumbre del G20 que la comunidad internacional nos asfixia. Tenemos que tener idea de lo que es la libertad. Bueno, todas esas cosas que él suele decir como abanderado del pensamiento liberal. Y se miraban todos como diciendo, ¿de qué habla? Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 13 minutos han pasado de las 7, vamos a escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Marina Mercante Fuerte, Unida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Adelante. Sí, bárbaro, el paro general tiene que ser, pero por tiempo indeterminado, no por un día y al otro día ya no pasó más nada. Porque pasa siempre eso. Sí, un paro con el primer día con marcha y el segundo día que no se mueva una mosca y el que quiera mover algo colectivo, préndoselo fuego, hay que ser contundente, ya no se aguanta más. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Y otro papelón internacional más. Primero lo enfrentó a Lula con mucho discurso de comunista y después va y le firma el acuerdo contra la alianza contra el hambre en el mundo. Da lástima, pobre tipo, realmente. Aunque yo no sé, ¿no? Pero lo vi varias veces al video. Pareciera que él se detiene a metro y medio de Lula y se inclina para adelante y le tira la mano. O por ahí, no sé, Lula le hizo algún gesto de quédate año más. No sé bien cómo habrá sido la cosa, ¿no? Porque en un video sin sonido no se puede entender bien lo que pasó. Chao, sigo escuchando. Buen día, Miguel Ángel. Con respecto a lo del presidente con con Lula da Silva en Brasil no tiene importancia, porque después hay una foto recontra sonriente, los ministros de economía de ambos países, con un acuerdo por que le vendemos gas de Néstor Kirchner, del gasoducto Néstor Kirchner. Y usted dijo algo muy importante, el Parlamento es clave, se va a tratar esta semana ficha limpia en diputados, y la última vez que se intentó, el peronismo no le dio quórum para una cosa que había presentado Unión por la Patria, un proyecto. Es decir, como que se dieron vuelta, como... no sé cómo se dice, bueno, se dio vuelta. Y ahora, la clave está en el, como dice usted, en el Parlamento, en el Congreso. ¿Qué va a pasar en el Congreso este mes? Si sale la ficha limpia, totalmente, es fundamental que sea la ficha limpia, si apoyan o no apoyan a ese proyecto. Bueno, esas son las claves para mí. Hola, buen día para el programa de Renzi. Hoy, 19 de noviembre, se va a cumplir el, según lo establecido en el, por ambas cámaras del Congreso, el Día Nacional del Boludo, por los que han votado a Milei. Bueno, hablo Rubén de Paso del Rey. Buen día. Buen día, habla Guillermo de San Telmo. De Rensis, mire, recién cuando estaba hablando con Coco Zurro, usted lo interrumpía continuamente. Nosotros ya sabemos lo que usted piensa, no dudamos de su conocimiento. Pero a Coco Zurro no lo escuchamos todos los días, ni las 4 horas del programa. Entonces yo le pido, por favor, déjelo hablar, porque total, el que no va a decir algo nuevo es Coco Zurro. No usted, que ya lo conocemos y que sabemos que sabe, bla, bla, bla, bla. Y bueno, lo mismo pasa con Enrique Kepa. O sea, uno ya está nervioso y se imagina si ustedes empiezan a hacer estas cosas, ¿a dónde iremos a parar? ¿Sí? Bueno, vamos Racing Club, viva Perón, Néstor, Evita y Cristina. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Buena semana, Andrés de Avellaneda. Hablando de Franco, que es el ministro del Interior, que a su vez también es jefe de gabinete de ministro, Franco cursó estudios en la Universidad del Salvador. Hablando con gente que ha cruzado los pasillos de la Universidad del Salvador con ese personaje que ocupa el gobierno hoy, y que antes también lo había ocupado, no viene, tiene su historia. La verdad que no concibe la formación que da la Universidad del Salvador con lo que hace este hombre y con lo que representa en el gobierno. O sea que no vengan ahora también con la uva de que formamos, adoctrinamos. No, nadie adoctrina nada, uno es como es, fíjense lo que hace este hombre. Nada que ver con lo que se puede esperar de alguien formado en la Universidad del Salvador. Por otro lado, Miguel Ángel, si vos necesitás hablar con Coco, hacelo fuera del espacio, citalo en otro momento, invitarlo al programa si Coco tiene el turno y dejanos disfrutar la columna de Coco, por favor. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, la CGT se acordó tarde del paro, demasiado tarde. Ya tendría que haber hecho 5 paros generales, los tibios de la CGT. Pero claro, siempre buscan el diálogo y el consenso. Se dio cuenta que con el diálogo y el consenso miles de trabajadores se quedan en la calle todas las semanas y miles de familias están destruidas y no mueve un dedo la CGT y quieren que esperemos 2 semanas a un paro general, porque son 2 semanas a la primera semana de diciembre. No sirve, que lo haga mañana. Pregúntele a los trabajadores qué piensan de la CGT que no los defiende. Porque lo piensan todo. Pregúntenle a los cesanteados, a los que perdieron todo. ¿Sí? Yo milito en la lista interna de un sindicato y sé lo que es que te puteen todos los días como delegado. Y te da bronca que no nos representa la CGT. Buen día, mi nombre es Roberto, soy jubilado, vivo en Villa Ballester. Para el programa de Renzi, Enrique Carbone. La verdad que me acabo de enterar después de escuchar al columnista Zurra, Coco Zurra, de que ser peronista es inaugurar gusto de... que Macri inauguró los gustos de... el gusto de Perón. La verdad que yo no sé, usen la camiseta ustedes. No soy peronista de Renzi, son ustedes nada más, son la oligarquía del peronismo. Ustedes tienen quiénes son y quiénes no son. Pero yo iba a la mesita de Lu con Cristina y me había solucionado la vida desde el punto de vista de que no me tenía que preocupar por la luz, la mesita de luz, a contar la plata que teníamos para llegar a fin de mes, porque era un empleado yo y teníamos, y nos solucionó la vida cuando le dio la pensión a mi suegro, a mi mamá, nos solucionó la vida. Pero los peronistas, ustedes tienen el peronómetro. Bueno, yo no soy más entonces. Gracias, de Renzi. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. El último Perón, el que dijo, para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, el de Nino, el Perón que quiso integrar la fórmula con Balbín, como dijo bien Cristina, recomendó la Escuela Superior Peronista, la formación de cuadro, la actualización doctrinaria. ¿Para eso se necesitan dirigentes? Cualquier peronista puede abrir una unidad básica con un grupo de compañeros y trabajar con los libros que dejó Perón en la Escuela de Formación de Cuadro, Actualización Doctrinaria. Ese es el trabajo que hay que hacer y no lamentarse y marcar traidores por todos lados. Porque se dicen grandes peronistas, son sin duda grandes peronistas, pero no hacen ni una de las cosas que recomendó Perón, solo el emporio de la queja. Y así no se construye ni la patria, ni el movimiento, ni la solución personal de nadie. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Espero que el día que este programa no esté más, ustedes valoren la libertad de la que gozan, aún los que escuchan lo que quieren y no lo que se dice. Nunca vamos a estar analizando ni criticando los comentarios, porque para eso tendríamos que estar dialogando, porque si no es injusto, porque nosotros tenemos contestando a alguien que no puede defender su tesis. Pero me encantaría que evalúen con qué libertad se expresan, cuántas cosas pueden decir, porque nosotros hemos tomado la decisión de que el pueblo se puede expresar. Y los que nos acompañan en la pauta publicitaria que permite que esto esté al aire, que son sindicatos, son organizaciones de obreros, de trabajadores, porque de otra forma no se podría hacer. Yo espero que alguna vez evalúen todo esto y lo analicen. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone, ¿tenés música? Tengo música porque hoy se cumple el aniversario del natalicio, o sea, cumple años hoy porque vive, de un chico que fue uno de los pioneros del rock en la Argentina, Mauricio Virabén, al que lo conocimos como Moris, que nació en Buenos Aires el 19 de noviembre del 42, hoy cumple 81 años, y era parte del grupo que formaba Lito Nevia, Javier Martínez, Miguel Abuelo, Pajarito Saguri, Tanguito, y todos frecuentaban el bar La Cueva, y él fue el autor de un éxito que éramos todos muy jóvenes cuando se convirtió en el disco de rock más vendido del rock nacional. Moris, en el día de su cumpleaños, 81 años, El Oso. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de ver. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La sociedad argentina se ha transformado en un libro de quejas. Nos quejamos de todas las cosas que ocurren, no proponemos nunca una solución, no contribuimos a una solución. Y entonces, después terminamos diciendo que aparezca la hada milagrosa, que aparezca el hombre elegido, soñamos con el hombre gris, creemos que nos pueden salvar los nacidos especialmente para conducirnos, y eso lo que demuestra es una tremenda haraganería por ser protagonistas, porque estuvimos muy confortables cuando nos condujeron. Y después decíamos, muy libre del cuerpo, ah no, pero yo no estaba de acuerdo. Miren, en el año 55, después de haber recibido todos los favores imaginables, sacaban la bandera y embanderaban su casa y gritaban libertad. Habían tenido las vacaciones, el aguinaldo, habían gozado de todos los proyectos, de todos los planes, de todo lo que se le daba, pero después eran los primeros en criticar. Y así ha pasado reiteradas veces en la política argentina. Es un pueblo que pregunta, ¿y qué me van a dar? En lugar de decir, estoy dispuesto a ofrecer para cambiar esta realidad, tal cosa. Y entonces, como siempre pedían a ver qué se le daba, y cuando no se le dio, se organizó y provocó situaciones belicosas, dificilísimas para todos. Los ignorantes de la propia historia argentina, como los personajes estos que se instalan en las redes sociales y después de ahí pasan a ser referentes de la libertad, usan palabras que ni siquiera le dan el valor o castizo que tienen, y dicen que han conformado el ejército que va a defender a Milei. Y hablan del brazo armado, para ser clarito, para que se entienda. Pero después agregan, no, pero nosotros hablamos del brazo armado de los trolis. Es decir, son revolucionarios de Internet. Pero no se dan cuenta que se están dirigiendo a donde hay todavía una sociedad que ha participado de momentos muy difíciles, que para Milei son los viejos meados, pero que son los pibes del 70, y que en realidad este tipo de cosas nos llaman a recapacitar y pedirle que tengan mucho cuidado con el uso de las palabras. Lo decimos por experiencias personales de cada uno de los que tenemos ya el pasaporte asegurado de irnos, que peinamos cana o que no peinamos nada. Porque no se puede, en un país donde corrió mucha sangre, decir alegremente somos el ejército que va a defender a Milei, creyéndose que desde los troles se puede tomar una posición real. Porque hay gente con cicatrices, con dolores, que cuando le dicen la palabra que son el ejército armado de un lado, se van a armar en serio del otro lado. Pero no con troles, se van a armar con fierros, a ver si entienden. Y hay que tener cuidado con el léxico, hay que tener cuidado con lo que se dice, hay que conocer la historia, hay que ser respetuoso del pasado, porque pueden producir, sin quererlo a lo mejor, situaciones impensadas. Digo esto porque los que se creen que hicieron la revolución a través de las redes sociales, los troleros que cobran sueldo en la Casa de Gobierno y que creen que con eso están dando un salto revolucionario, tengan cuidado. Tengan cuidado porque están despertando espíritus dormidos, no porque estén dormidos por inactividad, sino porque los propios dueños de esos espíritus los durmieron porque no quieren más sufrimiento prójimo y propio. Tengan cuidado con el léxico que usan, tengan cuidado con lo que dicen, tengan cuidado con a quienes ofenden, porque puede haber una cosa que a lo mejor no la conocen, no la vivieron, no se la contaron, no la leyeron, no la estudiaron, pero que sus padres, sus abuelos, sus tíos, su vecino, alguno mayores a ustedes, se la puede contar. ¿Y por qué decimos eso? En los años 70, cuando nosotros éramos los jóvenes de esa época, andábamos por la calle, no existían las redes sociales, andábamos cada uno de nosotros con un libro debajo del brazo, todos leíamos y buscábamos con avidez explicaciones revolucionarias y terminamos como terminamos. Y no fue una cuestión así nomás. Fue una cosa muy dura, muy pesada, que a lo mejor los chicos estos que son nietos o hijos de aquellos protagonistas ni siquiera lo saben, o porque no se lo quisieron contar, o porque no quisieron repetir historias, o porque alguien salió en la familia y dijo, espera, ya tuvimos bastante, no nos metamos en política, no opinemos más, dejalo que los chicos crezcan solos y tranquilos. Pero la verdad es que algún mayor que los conozca a los troleros le tiene que avisar, le tiene que decir: ojo pibe, cuidado con el idioma, porque eso de anunciar que se ha formado el ejército para defender a Milei, alguno lo puede entender en serio, como significa la palabra esa, y hacer lo que ya hizo. Por más que después ustedes aclaren que son el ejército de troll. Ojo con los idiomas que se usan que puedan despertar a los que están en el sueño. Porque los que están durmiendo han sido mayoritariamente por decisión propia. Dijeron basta, hasta acá llegamos, basta. No los despierten, no los provoquen, no busquen reacciones. Porque cuando el cachivache decía viejo meado, eso que él llamó viejo meado eran los pibes del 70. Esos que Bullrich manda a paliar eran los del 70. ¿Ustedes los vieron que alguno de ellos retroceda? A pesar de ser mayores y ancianos, no. ¿Por qué? Porque vienen con aquellas cicatrices y con aquellas formaciones. Porque vienen de otra época. No los van a correr con palo ni con policía. A los viejos me refiero. Y ahora los pibes creen que se hacen la revolución con los trolls. Pero algunos pueden malentender cuando están hablando de que armaron el ejército para defender a Milei y que los hagan a buscar para decir a ver si es un ejército valiente o cobarde y raja. Ojo, ojo con el idioma que están usando. El mensaje de la fe con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. ¿Qué dice, padre? Buen día, Miguel. Gracias por la reflexión que acabo de escuchar. No, pero es la verdad, porque muchas veces se despierta lo que está dormido, ¿no? Correcto. Y bueno, los viejos meados, que así califica el primer principal empleado público, el presidente, a los jubilados que apalean o los tiran por el piso, o a la niña de 10 años que gasearon, no hay que olvidarse que, bueno, somos, me incluyo, de una generación que hemos aguantado todo tipo de cosas y tenemos en alto las banderas de soberanía nacional, mañana es el día, de independencia económica y justicia social, o sea que hemos pasado varias tormentas y bueno, se va curtiendo el cuero y el rostro se va poniendo cada vez más duro y lo que no nos mata nos fortalece, dice el refrán. Así que bueno, pero es importante que esta juventud que le han lavado la cabeza a los medios de comunicaciones oficiales, los amarillos de todos los tonos de la derecha liberal, que no jueguen con fuego, porque esa es ya una etapa de la historia que ha pasado, pero que no crean que uno está vencido, que las banderas de una patria libre, justa y soberana es una mística, es un ideal que nos ha legado el general Juan Domingo Perón. No, y además porque no hay nada que nos lleve a nosotros a pensar de que algún pibe joven del otro lado no reaccione. Y entonces cuando uno ve estas cosas, dice, son chicos que o desconocen la historia o dan por superadas las etapas de la historia sin darse cuenta que un día en la calle, aún con un viejo meado, como dice el presidente, se pueden llevar una sorpresa, ¿no? Correcto, correcto. Y aparte que es una forma de desconocer que hay gente que tiene ideales patrióticos, ideales de justicia social, ideales de que hay que elevar a la persona humana, hacerlo más persona, que también hay quienes no queremos ser esclavos, que no queremos que haya más pobres. El Santo Padre ayer le mandó, hago un paréntesis, Miguel, a la G20, en Río, a Lula y a todos los presidentes, un mensaje a través del cardenal Parolin, que es la mano derecha del Papa, hablando de la Alianza contra la Pobreza y el Hambre, dice, es importante tener en cuenta que el problema del hambre no es simplemente una cuestión de insuficiencia de alimentos, sino más bien una consecuencia de injusticias sociales y económicas. Y esas son verdades que pasan a través de las generaciones, de los tiempos, y son verdades de orden natural que están más allá de un partido político. Entonces el movimiento es un movimiento que tiene esa bandera, que el Papa lo remarcó muy bien. Este Parolí es el que estaba, no sé si en México, en Venezuela, por ahí. En Venezuela, sí, fue nuncio apostólico en Venezuela. Claro. Bueno, yo me acuerdo que hablando con él, lo anuncié. Usted sabe que lo va a convocar el Papa. Dice, no, yo no sé nada. ¿Cómo que no sabe nada? Ahora lo va a convocar. Y yo dije, bueno, me está dando la noticia. Porque había trascendido acá en Buenos Aires, en realidad había trascendido los sectores eclesiásticos de Buenos Aires, y nosotros lo llamamos para preguntarle, y se había sorprendido un poco, porque bueno, no tenía esa precisión que le estábamos dando desde aquí. Si ustedes lo van a convocar y le van a dar un puesto que va a ser clave. Y estuvimos hablando, me acuerdo, un rato largo, y cuando nosotros lo llamamos, todos los que nos habían, o los que atendieron la producción, le decían, pero no, acá no hay una noticia de eso, acá no sabemos nada de eso. Y yo no me acuerdo, pero había trascendido en Buenos Aires antes que en México, ¿no? Sí. Ese sería el que cumple el rol, la función de ministro de Relaciones Exteriores del Papa, ese un italiano nacido en Vicenza. Y importante que tuvo el cardenal Parolini, este invitado por Lula da Silva, gran colaborador también del Papa, que está, yo diría, hermanado, consustanciado con la doctrina del Papa Francisco. Padre, en Brasil está la mayor cantidad de católicos. Exacto. Y Lula, bueno, lo recibió y le intervino en una ponencia. Y después, Miguel, el Papa ha intervenido también con el tema de Gaza, que es un tema preocupado por la hambruna de la población palestina, que faltan alimentos, falta asistencia sanitaria, falta el agua, falta lo necesario para sobrevivir. La situación de Gaza, dice el Papa, estoy leyendo porque fue una intervención del Santo Padre, así como hay un terrorismo de Hamás, también puede haber, está el Papa ha querido que los expertos consideren que si la situación de Gaza podría tener las características de genocidio. Entonces esto es importante, el Papa, que esto no ha trascendido en los medios de comunicaciones argentinos, pero están en los rotativos internacionales, le han dado mucha importancia esta definición técnica que el Papa pide que los expertos la analicen. De hecho, la hambruna es también un arma de guerra, falta de alimentos, falta de asistencia médica y agua. Y pasando al tema de la guerra, Miguel, gracias, porque es algo que está a las puertas. Esperemos que no, estos misiles que... Yo creo que el mundo ni siquiera se está dando cuenta de lo que está pasando, y estamos al borde de conflicto muy fuerte en todos los niveles. Corea del Norte está mostrando su sueño a Corea del Sur. Corea del Sur ya reaccionó y hace su propio desarrollo de defensa. Los rusos, que están expandiéndose y que provocan que Estados Unidos también cree la alarma por otro lado. Todo está muy complicado, padre, y yo creo que estamos sentados en un polvorín, ¿no? Sí, sí, por eso le agradezco, porque bueno, si bien uno está poco informado, a veces estamos como tan torpedeados y bombardeados por lo que pasa en nuestra querida Argentina que nos olvidamos lo que pasa en el mundo. Ayer cayeron cohetes en Tel Aviv y la prensa occidental ni siquiera lo cuenta, pero ayer Tel Aviv recibió cohetería de Hezbollah. Y en Beirut una bomba que mató, creo, un vocero, una bomba de tirada por Israel en Beirut, que mató, no sé si un vocero del Hezbollah, que Beirut es la capital del Líbano. Pero todo esto tiene una causa que Biden la representa, que es la fábrica de la carrera de los armamentos, porque hay una fábrica en Estados Unidos muy importante que fabrica las inversiones de riquezas fabulosas en la fabricación de armas, un amigo me dice que son 300.000 millones de dólares fabricando armas solo en Estados Unidos, y esas armas no son para jugar, son para matar, matar a seres humanos y a todos los pueblos enteros. Entonces creo que la amenaza de la paz hoy que existe en nuestro mundo, y también a nosotros nos toca porque vivimos en un mundo, no vivimos en otro planeta, tenemos que estar atentos. Pero que esto también, una de las causas es la fabricación de armas, porque Biden, antes de irse 2 meses, se va en enero, parece que quiso hacer una jugarreta para que el que lo suceda, al loco Trump, como usted lo califica bien, le quede dejar un regalo, que justamente esos cruceros que tienen un alcance de 300 kilómetros hacia Rusia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la paz hoy, que es la tranquilidad del orden, la paz que es fruto de la justicia, que es un mandato bíblico, esto es la paz, no es un regalo del cielo, es fruto de la justicia y es la tranquilidad del orden. Pero esta paz hoy nos involucra a todos, y saber que la acumulación de almas, de armas, es una forma de provocar la guerra, y detrás de esto están los grandes monopolios internacionales, como dije antes, las grandes fábricas de armamentos, lo que sería el nuevo orden mundial, como la fábrica de medicamentos, y bueno, necesitan vender, y se inventan guerras, y esto es de terror, porque no es una fábula, como usted dijo al comienzo, hay una amenaza inmediata de paz, y que también nos involucra a los argentinos, no, y además vivimos aislados del mundo, vivimos en la comunidad internacional, y que tenemos que cuidar el bien inapreciable de la vida de todos los ciudadanos. De hacer balas para Ucrania, de hacer balas para el conflicto en Medio Oriente, y nosotros estamos fabricando municiones para la guerra. Sí, ahí está, estamos involucrados en Ucrania y en el conflicto de Medio Oriente. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Claro, ¿no? Abandonamos la tercera posición. Porque no sea cosa que alguno diga, bueno, vamos a ir los que suministran las armas, ¿no? Ya pasó con Menem, no es algo que está muy lejano en la historia. Mandó las fragatas y después tuvimos consecuencias. Y la voladura de la fábrica de Río Tercero, esas no son cosas teóricas, sino con sus cosas muy reales. Y entonces tenemos que comprometernos, cada uno en nuestro actuar diario, en nuestro vivir diario, no tener ese libro de quejas. Recién un oyente, creo que ahora no me acuerdo, de Lanús o de Montechingó, lo decía muy bien, dejar el libro de quejas, actuar, tratar de elevarnos nosotros mismos con la gracia de Dios, con la dignidad humana que nos dio Dios al ser sus criaturas, y si soy bautizado, si soy cristiano, tratar de elevar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, empezando por los miembros de nuestra familia, no hundir a los demás, y ser cada día mejor persona, y no denigrar la dignidad del otro, sobre todo, yo vuelvo a los niños en nuestra patria, en nuestra nación, mañana es el Día de la Soberanía, y la riqueza de la nación son los que habitamos este bendito suelo argentino, que nos cobija la enseña nacional con el sol, y en primer lugar los primeros privilegiados son los niños. Espero que los alimentos se distribuyan, que están en Tafí Viejo, en Tucumán o acá en Villa Martelli, porque el alimento hace que el niño crezca sano físicamente, con una inteligencia despejada, despierta, con inquietudes, con ganas de vivir, y porque el niño hace y permite que nosotros no perdamos el gusto de vivir, el sentido de vivir, y transferir la antorcha de la nacionalidad, de las raíces cristianas, del sentido de la familia, cuidar a los ancianos, un punto fundamental, porque el anciano transmite sabiduría, esos ancianos que hoy, como decía Enrique, que aumentaron los medicamentos un 200%, y con una jubilación mínima es de terrible la sobrevivencia, Miguel. O sea que tenemos que unirnos, porque la unión hace la fuerza, y en las vísperas del Día de la Soberanía, unirnos y saber que cada uno tiene que ser soberano de sí mismo, señorío de sí mismo, y esos criollos que combatieron bajo el mando de Mansilla en la Vuelta de Obligado, el tonelero, quebracho, que nos dio el brigadier Juan Manuel de Rosas, también esta misión, continuar por la lucha de la soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social. No de darnos por vencido, al contrario, está todo por hacerse, está todo por lograr la conquista de una Argentina mejor. Depende de nosotros y no de nuestras quejas. Sí, yo Miguel, también me detengo cuando uno hace ese análisis en preguntar al sacerdote cómo se hace para no perder la fe, ¿no? No, la fe es pedirle al Señor, si, Señor, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Jesucristo, falta un mes y medio para y menos para la Navidad, Jesús es el Mesías, esa es nuestra fuerza. Señor, creo, poco, mucho, cada uno verá, o no creo, pero dame el don de la fe, y si lo tengo, que crezca, y que esa fe cristiana, o la fe en Dios, nuestro Padre, se traduzca en obras de bien, en obras de caridad, en ayuda al prójimo para elevarlo, como dije antes, en su dignidad de persona, porque somos iguales ante Dios, creados a su imagen y semejanza. Como usted nos repite siempre, Miguel, el hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. Entonces yo creo que el desafío, por lo menos hoy cada uno sabrá de los oyentes, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Esa es la frase final. Miguel. Dice que la fe mueve montañas. Yo creo que los argentinos tenemos que tener mucha fe porque hay que salir de este momento con fe, que se va a salir, porque si no la ponemos, difícilmente lo logremos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pedirle al Señor que nos dé fe, nos dé entusiasmo en lo cotidiano de cada día, para ser nosotros cada mejor personas y elevar a los que están en nuestro entorno familiar, vecinos, amigos, esa esperanza que es un ancla que hunde nuestra vida en Dios y que esa esperanza también es como una vela que nos ayuda a ir hacia los demás, salir de nuestra individualidad, de nuestro modo semejante. El niño, todo aquel... Bueno, gracias Padre por lo que estamos charlando. Ahora lo voy a llevar a algo más terrenal. No se agranden tanto. No, están pisando un poco los talones, pero no, nosotros, la academia que esté ahí, que haga su tarea, nosotros hacemos la suya. Ojo, estamos ahí atrás de los indios. ¿Cómo? Estamos atrás de los indios, atrás del fortín estamos. Sí, pero el malón es bravo. Bueno, Miguel. Chao, Padre. Un abrazo, saludo al equipo y a la audiencia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 53 minutos pasaron después de las 7. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 18 grados 2. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. 19 de noviembre de 2006. El recuerdo emocionado a un querido amigo, compañero, líder gremial, un hombre inolvidable, un día como hoy dejaba este mundo Saúl Ubaldini a los 69 años. Se destacó al frente del gremio de trabajadores cerveceros, secretario general de la CGT, lideró el movimiento obrero en los años finales de la dictadura y fue uno de los principales protagonistas que enfrentó al gobierno de Raúl Alfonsín y encabezó 13 paros generales contra el gobierno radical. En los 90 fue uno de los artífices del movimiento de los trabajadores argentinos y ocupó una banca de diputados entre el 97 y el 2005. Saúl querido, cómo se te extraña y cómo necesitamos un líder como vos. El pueblo está contigo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cierto día, hablando con Saúl en la CGT, me dice, yo no lo conocía, pero ¿cómo era? Y yo me quedé, porque vos sabés, Diego, yo pensaba que lo había conocido, no me cabía en la cabeza imaginar que un dirigente de la CGT no lo había conocido a Perón, pero claro, después uno se empieza a dar cuenta de que habían pasado muchos años, que había pasado tanto tiempo, y entonces me confesaba que él nunca había estado con Perón y que no lo conoció, que no lo había tratado nunca a Perón. Y entonces yo le dije, bueno, tiene mucho más valor lo tuyo porque no lo conociste, lo sos y lo defendés y lo sentís. Dice, sí, pero me hubiera gustado tanto, dice, tratarlo, conocerlo. A veces uno no se da cuenta que hay momentos y tiempos donde la contemporaneidad desaparece, ¿no? Es decir, claro, el contemporáneo era Rucci y Ubaldini todavía era un trabajador cervecero en esa época, ¿no? Sí, era un mocoso además en esa época. Era joven todavía. Además, un tipo claro, fantástico. Mira, no de sé los si era, pocos era, dirigentes no sé si que podía caminar solo por la calle. No sé si era trabajador cervecero o en esa época trabajaba en el frigorífico. Creo que todavía trabajaba en el frigorífico. Pero Saúl es de los pocos que podían caminar solo por la calle. Él salía cuando era diputado del Congreso de la Nación y se venía caminando hasta Paraná y Corrientes, donde nosotros en el 440, donde había sido Chantecler, teníamos con dos compañeros un estudio de televisión y venía a almorzar con nosotros. Y por la calle nadie lo insultaba, los que lo reconocían lo saludaban simplemente con respeto, ¿cómo le va, Saúl? Nada más. Y tan es así que escuché unos muchachos, estábamos almorzando y en otra mesa estaban unos chicos que eran de un taller de que arreglaban ascensores, y que uno de ellos lo descubrió y escuché que decía, ¿viste qué parecido es Ubaldini, ese muchacho que está comiendo con los chicos del estudio de televisión? Y era Saúl. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hoy estuviera Saúl, estaría muy contento con Huracán, ¿no? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 7 de la mañana, 58 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El teléfono está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola, Rensis. Lo estoy escuchando hablar del conflicto en Eurasia y lo está diciendo terriblemente mal. Rusia autorizó su disuasión nuclear antes y los yanquis, el viejo Biden y su parafernalia militar le permitió a Ucrania usar los misiles de largo alcance, o sea, es en respuesta, ¿no?, a partir de su propia no es por ellos sino que es en respuesta. Gracias. Buenos días, Miguel, para usted y para todos. Yo, en lugar de pedir gas barato para todos los argentinos, pediría que ese gas se usara para reindustrializar la Argentina, que hubiera industrias por todo el país que tuvieran el combustible de gas barato y desarrollarnos como se desarrolló Alemania. Fíjese lo que le está pasando a Alemania ahora que no consigue gas barato. Es una oportunidad inigualable tener gas barato para que todos tengamos trabajo y se desarrolle la industria nacional. Buen día, Miguel y equipo, y a todos los oyentes. Escúchenme, todos los oyentes. Miguel no, porque la tiene clara. Pero también entregar, vender el combustible, el gasoil, que es para producir, trabajar, a 10 centavos de dólar, es entregar el país. Pagarle a un obrero $300 por mes también es entregar al país. Tenemos que cambiar la mentalidad, muchachos. En el mundo entero se necesitan $4,000 para poder sobrevivir. ¿Me entienden? Si un operario mío hoy estaría ganando $150 y yo soy un terrible hijo de puta, ¿me entienden cómo es el tema? Ese tipo no puede ni emparchar una bicicleta. También es entregar el país, apuntar hacia abajo, ¿eh? No nos equivoquemos. No, no nos llamemos peronistas y hacemos todo al revés. Cagamos de hambre al pueblo. No, no, eso no, eso no es peronismo. El mundo ha evolucionado. En 50 años nosotros no hemos quedado todavía en triciclo. Les mando un abrazo a todos y escuchen bien lo que yo siempre les digo. Buen día, Miguel Ángel. Habla Juan de Berastegui. Necesitamos una reforma de la Constitución de los casi 700 partidos políticos que queden 3 o 4 solamente. Los más votados, como el justicialismo, la Unión Cívica Radical, socialismo, el PRO. En el Senado, que haya 2 representantes de las provincias y de la legislatura, el pueblo estaría integrado por fuerzas activas, 2 de la ganadería, 2 de la agricultura, 2 de la CGT, 2 de las pymes, 2 de la UIA, 2 de las universidades y 2 de secundario y 2 de CONICET. Gracias. Hola, Miguel. Buen día, Alberto, acá de Loma del Mirador. Qué bueno el emprendimiento del Kun Agüero, ¿no? Con esto del Mundial de Potreros. Reparte más dinero que la Copa Argentina al equipo triunfador. A veces no se entiende por qué le pegan al Kun Agüero o al Dibu Martínez porque defienden o tienen fe en el proyecto de derecha de Milei. Y sin embargo, del apoyo de Maradona a un ser despreciable como Putin, que no solo encarcela opositores, sino que los envenena, o de Fidel Castro, que llegó al gobierno a punta de fusil, o del chavismo, que se convirtió en una dictadura con, no sé, 10 millones de exiliados, por eso no lo critican a Maradona. Pero critican a personas que apoyan a un presidente que llegó ahí por el voto de la gente, no llegó a punta de fusil. Entonces me parece injusto. Va, en verdad el pueblo argentino a veces me parece bastante estúpido, bastante sectario, bastante ignorante. Bueno, Miguel, buen programa, un abrazo grande. Bueno, nos vamos buen día, a la Miguel, Miguel de atraso. Váyase. Bueno, este hombre, yo sí, bueno, yo trato de activar por todo el lado. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción. Basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 y 4 en la Argentina, 18.2 la temperatura, 18.2 la sensación térmica, 72 el porcentaje de humedad. Comenzamos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy, el segundo resumen y último de noticias para ayer y hoy por 6.50 veces. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, revocó la asignación mensual vitalicia que percibía el ex vicepresidente de la Nación, Habano Boudou, tras la confirmación de su condena penal definitiva por delitos cometidos en el ejercicio de su función pública. La decisión oficializada mantiene la resolución 1103/2024, publicada en el boletín oficial. Se fundamenta en que la condena por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública descalifica a Boudou para recibir beneficios gratuitos. Es otorgado bajo la ley 24.018. Bueno, hay que empezar por aclarar que si no se lo sacó por juicio político, esto no corre. O sea, Boudou va a ir a la Corte Suprema y le van a tener que restituir, como a Cristina, el beneficio, y nos va a salir mucho más caro. Este tipo de cosas que hace el gobierno para calmar el apetito voraz que tienen las fieras que lo votaron, lo único que va a provocar es más gasto para el país. Esto que dicen querer ahorrar, bueno, lo único que hacen es esto. Generar mucho, pero mucho más gasto para el país por una medida electoralista, teniendo en cuenta que necesitan imperiosamente el año que viene incrementar sus legisladores en el Congreso, tanto senadores como diputados, para poder manejarlo sin tener que recurrir tanto a los DNU. Esto es una medida electoralista. Y no estoy diciendo que no se fue condenado, eso es otro tema. Digo que si no se lo sacó, como a Cristina, por juicio político, como pasó en su momento con Moliné O'Connor, que era integrante de la Corte Suprema, y la Corte Suprema, en ese caso, sí por juicio político, ratificó la condena y no cobra la jubilación de privilegio que tenía Moliné O'Connor, bueno, de esta manera sí está correcto. Pero si no sale por juicio político, esto lo único que va a provocar es el reclamo de los perjudicados y el incremento en lo que tiene que pagar el Estado por culpa de un desquiciado que no conoce absolutamente nada, de nada, de nada, y hace estas cosas por cuestiones electoralistas. Considerando de la resolución, la ANSES destacó que la indignidad sobreviniente respecto del beneficiario de una asignación otorgada afecta también al derecho a la percepción de una gracia que acompañe el ejemplar desempeño de una magistratura relevante. Bueno, si fuera por eso, hay un montón de que fueron presidentes que no tendrían que haberlo cobrado. Bueno, la realidad es esa, no vamos a entendernos más en esta noticia, que es, insisto, una medida puramente electoralista de un gobierno que no acierta una sola, que son todos picantes en las redes sociales, pero cuando está uno mano a mano con ellos, son peores que los gatitos mimosos que nombró en su momento Miriam Breckman. Y hablando de Boudou, el gobierno cerró Chicone Calcográfica y peligran 270 empleos. El gobierno cerró la planta de fabricación de billetes Chicone Calcográfica, que fue estatizada por el kirchnerismo tras el escándalo del ex vicepresidente Amado Boudou, que fue condenado por comprar la empresa a través de amigos y testaferros. La decisión implicaría el despido de 270 personas que por ahora fueron dispensadas de trabajar. Sí, lo mismo que ocurrió en Telam. Y ahora reubicaron a todo el mundo, ¿no? Una cosa de loco. Hoy llevamos, o sea, el gasto sigue igual, no bajaron nada. Hoy llevamos a cabo el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes ex Chicone, ubicada en la localidad de Don Torcuato. En ese sentido, ya se puso en marcha el operativo para el retiro de maquinaria, el cierre de las oficinas, y se notificó la decisión a la dotación de personal afectada, posteó el ministro de Economía, Luis Caputo. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que cerraron definitivamente la planta ex Chicone, uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista. Explicó que el Estado Nacional ya no fabricará más billetes, los argentinos se van a ahorrar 5.040 millones de pesos anuales. Bueno, eso, que seguramente va a ir al pago de la deuda generada justamente por quien tuvo el tupé, como tiene el tupé, de hablar de la corrupción, ¿no? El ministro de Economía, Luis Caputo, y el payaso que está como vocero presidencial, Manuel Adorni. Diputado, buscará sancionar el proyecto de ficha limpia para que los condenados por corrupción no puedan ser candidatos. Bueno, no queda nadie en la Argentina, muchachos. No queda nadie, ¿eh? No hay más, hay que buscar gente nueva para los cargos electivos. La sesión es impulsada por el PRO, la Libertad Avanza y la UCR, y si se convierte en ley, la expresidenta Cristina Kirchner no podrá ser candidata a un cargo electivo nacional. La Cámara de Diputados debatirá este miércoles en una sesión especial el proyecto de ficha limpia que impide a los dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción ser candidatos a cargos electivos nacionales. La sesión fue impulsada por el PRO, la Libertad Avanza y la UCR, que la pidieron el martes pasado, un día antes que se conociera la sentencia de la Cámara Federal de Casación que ratificó la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El proyecto de ficha limpia debe ser aprobado por una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara Baja y 37 en el Senado, con lo cual, si eso sucede, la exmandataria no podrá ser candidata en 2025. Cerramos con el deporte, en este caso para hablar de River Plate y los apuntados, o los que tiene ganas el técnico Marcelo Gallardo de contar con ellos para reforzar la plantilla para el año que viene, teniendo en cuenta que el Millonario, como Boca, van a estar disputando la primera edición del Mundial de Clubes a llevarse a cabo en Estados Unidos en 2025. Dos de los nombres que están sonando para hacer incorporación de River son nada menos que Joaquín Correa y Aníbal Moreno, el exfutbolista de Racing, actualmente en el fútbol brasileño en Palmeiras. Es una debilidad que tiene hace mucho tiempo el entrenador de River, y el ex estudiante de La Plata finaliza su contrato con el Inter de Italia en junio de 2025, justo en la época del aclamado certamen organizado por la FIFA, que se trata del Mundial de Clubes. Bueno, estos dos nombres son los que suenan, los primeros y los tantos que van a sonar en el mercado de pases, que ustedes saben mi opinión, ¿no? Al respecto, esta gran timba, que lo único que se benefician son los representantes, algunos dirigentes y muchos periodistas que trabajan precisamente para con los representantes. Bueno, dos apuntados por River para el año que viene: Aníbal Moreno, el ex Racing, y Joaquín Correa, actualmente en el Inter de Italia. 8 y 12 en la Argentina, 18 la temperatura, 18.2 la sensación térmica, 72 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Los últimos 30 años es el menor consumo de carne en la historia argentina, es ahora. Dicen 28 años, pero tomamos 30 años para que sea más claro lo que estamos hablando. Hay que ir 30 años para atrás para saber que los argentinos consumían menos carnes que ahora. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. A ver, ayúdame, ¿quién estaba hace 30 años, Diego? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿En qué lugar? ¿Dónde estaba? ¿Quién era presidente? ¿Quién era presidente hace 30 años? Déjame sacar la cuenta. ¿Quién era? Era un radical. ¿Alfonsín? Creo que sí. ¿O de la Rúa? No, de la Rúa, me parece. De la Rúa, 2001 era de la Rúa. Sí, de la Rúa, el helicóptero. 2001, claro, 2001, sí, tiene 30 años para atrás, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, desde de ese año que no se consumía tan poca carne como ahora. Mira vos, yo hace años que no pruebo carne ya con estos... No, pero además tenemos que proponer, darnos cuenta de algo. Somos mucho más habitantes, quiere decir que el consumo es menor que en aquella época. No, mucho menor, pero además la carne no tiene por qué ser tan cara en la Argentina. En el país de la vaca. Yo he visto la carne de la vaca, la carne de vaca. Por eso, no tiene sentido. Claro. Por eso, ahora, yo he visto en San Luis, aumentó, ¿no? En San Luis hay una estancia que tiene Hereford, que tiene tres campos, que hay unos alemanes que tienen aeropuerto propio dentro de la estancia y llegan con su avión desde Alemania a buscar la recaudación. Tienen constantemente en pie, además de haber vendido, 70.000 cabezas de ganado Hereford. Así que imagínate lo barata que tendría que ser la carne con todos los estancieros que hay en todo el país que tienen vacas proporcionalmente igual que estos alemanes. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Cuando el Cachivache hizo la campaña y ofrecía y proponía las cosas que ofrecía y proponía, que fue donde lo bautizamos Cachivache, porque estaba diciendo que quería hacer un topo en el Estado, que quería destruir el Estado, que quería venir con una motosierra. Bueno, nos parecía todo una cachivachería. Pero la verdad es que como cumplió con todo eso, me parece que somos generosos al poner el término de cachivache. Ahora, cachivache es una cosa que no se usa, que está arrumbrada, que está tirada en un rincón, guardada en un lugar de la propiedad donde habitualmente se guardan las cosas que no se usan. La pregunta es si en este tiempo y en este momento se pone y se transforma, como él dijo, en el abanderado del liberalismo, y que los argentinos tenemos muy claro lo sufrido que han sido los gobiernos liberales, con Martínez de Hoz, con Alzogaray, con cualquiera, con el que usted elija. Entonces, si llegó diciendo discursos que encantaban a una sociedad que decía, mirá el peluca, viene con una motosierra, va a cambiar todo, va a romper todo y va a poner otra cosa. Bueno, esa gente, digo yo, cuando le aplican la teoría más vieja de todas, que es la liberal, ¿qué dice? ¿Qué piensa? ¿Cree que está todo bien? ¿Piensa que está todo funcionando? Porque también es interesante ver cómo la clase empresaria, supuestamente beneficiada, está pagando más impuestos que nunca. Pero no los escuchamos como se escuchaba en los gobiernos anteriores, decir, bajen los impuestos no se pueden pagar, no se toleran más. Parece que ahora se toleran, por lo cual hay que deducir que la ganancia debe ser muy grande. Y si la ganancia es grande, no está mal que contribuya. ¿O será que cuando cantan la marchita molesta y cuando dicen cualquier otro disparate, mientras sea liberal, aplauden? ¿Cómo es nuestra clase dirigencial? ¿Qué piensan los empresarios argentinos? ¿Son liberales en serio? Porque en realidad los vemos como proteccionistas, cosa que es antiliberal. Porque les piden a todos los gobiernos de turno que protejan a la industria nacional y que no abran las importaciones. Y después aplauden cuando se escucha que un cachivache como el que hoy tenemos o cualquiera de los cachivaches anteriores dicen, vamos a liberar la importación, muy bien, dicen todos y aplauden. Entonces entre la importación liberada aparece el acero. Y entonces el acero de Zapla corre serio riesgo porque el acero chino es más barato. Y así se va suplantando la industria nacional con lo importado, y así se va produciendo, como ya pasó en otro momento, la desindustrialización, el asesinato de la industria nacional. Pero los mismos que lo piden son los industriales, los empresarios industriales. Es muy loco, pero es así. 8:20. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo te va? No lo escucho a Miguel, che. Sí, no, es que yo tampoco te escuché la presentación, por eso. Ah, perdón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Estoy tan impactado con todo lo que nos está pasando que ya no escucho a nadie. ¿Estás haciendo autodefensa? No, porque vos sabés que cuando a uno le pasa las cosas que con tanta rapidez y todo el día, como digo yo, tenemos que estar dando noticias negativas, llega un momento que vos decís, estoy envenenando al que escucha, ¿no? Y bueno, mira, no pasó nada que no estuviera previsto, por lo menos la semana pasada, estaba todo dentro de los cálculos. Ahora salen corriendo con la ley de ficha limpia, creo que la tratan mañana en el recinto, la verdad que no sé si hoy o mañana, por lo menos en diputados, ¿no? Para tener media sanción, y creo que están, los números están reunidos para que eso ocurra. Pero no pasó nada sorpresivo, era absolutamente previsto todo esto, sin perjuicio, lo cual, bueno, tendremos que seguir esperando. Ahora hay una situación muy particular, ¿no? Que se dictó un fallo de 1.500 y pico de páginas que vos tenés que cuestionar en 40 con 26 renglones cada una, porque esa es la metodología de trabajo de la Corte Suprema. Ya no puedes escribir más de 40 páginas para recurrir. Así que va a tener que abusar la imaginación, la defensa de todos los condenados, ¿no? También el fiscal, por supuesto, porque está inconforme con lo poco que recibió, según él. Así que, bueno, tienen que hacer un esfuerzo intelectual importante para conseguir poder de síntesis, y sobre esa base trabajar un recurso que va a ser arduo. A ver, que haya que escribir 40 páginas no exime a la Corte de tener que leer toda la causa, ¿no? Supongo que ahí se darán cuenta de que hay cuerpos que estuvieron mal escaneados y, bueno, una serie de cuestiones que están ahí dando vueltas y sobre las que nadie ha alertado demasiado. Pero bueno, en esas condiciones estamos trabajando. Así que la verdad es que... Bueno, hay que ver cómo pasa el tiempo y cómo se desarrollan las cosas, porque mira, ahora aparece lo de la ficha limpia, ¿no? Ahora, sí. La ficha limpia es para los condenados, porque si es por los procesados, Macri tiene como 20.000 procesos y... No, acá están hablando de condena de doble instancia, claro. O sea, lo que se llamaría doble conforme. No, pero como no es claro, dicen ficha limpia. Bueno, para aclaren que para los procesados condenados, porque si no hay condena, no funciona esto, porque procesado o inculpado hay varios. No. Pero están derogando, de hecho, el principio de inocencia. Esta es la realidad, ¿no? Claro. Porque hasta que no haya un fallo definitivo no te pueden prejuzgar. No, ni considerar a alguien culpable. Pero bueno, lo concreto es que todas esas cuestiones que fueron siempre de enseñanza fundamental en la Facultad de Derecho ahora están siendo desvirtuadas por completo, ¿no es cierto? La verdad que pero por eso nos estamos preguntando que Cristina, los docentes que hemos enseñado tanto tiempo. Doctor, por eso decimos que Cristina puede ser candidata, que nadie lo impide. Por el momento sí, sí, claro, por supuesto. Porque aparte no va a ser tan fácil reunir mayorías en el Senado. Y habría que esperar que falle la Corte Suprema, ¿no? Sí, señor, exactamente. Y ya y la Corte no tiene tiempo, puede fallar hoy o el año que viene. No tiene plazos, no rige ninguna norma que le ponga plazos. Ahora, si hubiera una maniobra política, a lo mejor cuando Maga prepara ser candidata, etcétera, etcétera, le saca justo la condena, ¿no? Todo puede ser, todo puede ser factible, sí, es verdad. También es cierto que hay que cuidarse de los papelones, ¿no? Leer 16.000 o 20.000 hojas, o decir que leíste 20.000 hojas en un par de meses, es como un poco mucho, ¿no? Entonces hay que cuidarse. A mí me parece que si ella es candidata y tiene fuero, entonces después esos mismos fueros la protegen. Ahora, puede ocurrir que sea candidata, que dejen que ir a elecciones y que saquen el fallo un día después. Lo que pasa es que el fuero te protege únicamente para no ser detenido, pero ojo, no impide el avance de la causa hasta las instancias finales, ¿eh? No es tan sencillo. Después viene lo que pasó en su momento también, que es el pedido de desafuero. Claro, y la apelación y demás. Bueno, está bien, pero todo ese camino, digamos, yo creo que está importante correrlo, así que va a ser Para sacarle el fuero tiene que votar el Senado. Hay 500 horas. Si vos sos legislador, digo, para sacarle el fuero, el Senado tiene que decidir, ¿no? Claro, exactamente, sí, tiene que haber reunirse o sea, la justicia puede pedir que se le quite el fuero, pero si el Senado dice que no, el fuero sigue. No, está claro, sí, sin lugar a dudas. Así que mira, es todo un intríngulis. Es un largo camino por recorrer todavía, ¿eh? Yo no digo que las cosas vayan a ser inmediatas, de ninguna manera. Hay un largo camino por recorrer, pero todavía las cosas están saliendo a pedir de boca del gobierno, ¿no? Claro, ahora, si vos, el caso de Cristina, se presenta de candidata. Una vez que se presentó de candidata y está oficializada la boleta, ¿ya tiene fuero o el fuero es después de votar? No, es cuando ganás y cuando te sentás en la banca. Porque yo tengo entendido que los candidatos están protegidos también. ¿Cómo? Que yo tengo entendido que los candidatos están protegidos también. O sea, que una vez que la justicia electoral acepta una candidatura, automáticamente ese candidato está protegido. Pero es que no conozco la fuente legal de la que estás hablando y confieso mi ignorancia al respecto. Uso el sentido común, la lógica jurídica. Y si después no gana la elección, ¿por qué lo protegió? No. Yo digo, está protegido mientras sea candidato. Una vez que perdió, si ganó, sigue con el fuero. Y si perdió, perdió el fuero. Es la impresión que tengo, porque... Prometo investigarlo. ¿Cómo? Prometo investigarlo. Claro, ¿sabes por qué te digo? Porque cuando uno se presenta de candidato, automáticamente tiene la protección que da la Constitución para participar. Sí, y eso le da cierto fuero, porque no pueden poner preso a un candidato. Bueno, voy a averiguarlo para la próxima, porque la verdad a mí me llama la atención, porque claro, son situaciones que no se dan habitualmente, pero me llama la atención todo esto que especulan que no puede ser, que puede ser. Yo creo que Cristina no tiene ningún impedimento para ser candidata hasta que la Corte Suprema opine. Eso está claro. No, pero averiguémoslo bien, ¿no? Porque es lo que creo yo, no es que tenga información legal. Bueno, yo me comprometo a revisar la ley electoral. ¿Sabes por qué digo esto? Por criterio común. Una vez que la justicia electoral te aprobó, es porque la justicia electoral ya averiguó que vos podés ser candidato. No, hasta ahí estamos de acuerdo, pero... Una vez que te autorizaron a ser candidato, te protegen hasta las elecciones, y si no resultas electo, ahí sí, ya no tenés más fuero, no tenés más nada. Ahí te toca el timbre de la policía y te detiene. Ahí te están esperando con el celular. Exactamente. ¿Usted ya votó? Bueno. Sí, venga por aquí, por favor. Venga. Nos va a tener que acompañar. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque en la semana estuve escuchando un jurista que hablaba sobre la quita del beneficio de la jubilación a Cristina, y también ahora estaba leyendo hace un rato en el noticiero a Budo. ¿Solamente se le puede sacar a, digamos, a quienes tuvieron un cargo político la jubilación, si son, en el caso del presidente o vicepresidente, se les puede quitar solamente por el tema de sacarlos por el juicio político? Porque daban el caso, un jurista, daba el caso de Moliné O'Connor, que en su momento fue, bueno, sacado de la Corte Suprema por un juicio político. Está bien. Ahí sí se pierde el beneficio. Esa es la razón por la cual normalmente cuando, por ejemplo, a un juez se le pide el juicio político, sale corriendo, renuncia, pide que le acepten la renuncia, se dicta el decreto de aceptación de renuncia, el pedido de juicio político se cierra automáticamente y puede seguir tramitando su jubilación si está en condiciones de hacerlo. No, pero hay que aclarar algo, doctor. A ver, cuando se habla de jubilación de presidente... no es que hay un derecho establecido, es una decisión política. Entonces, lo que no le pueden quitar es la jubilación básica, mínima, lo que fuere. Ahora, la jubilación que cobra un presidente no es una mínima ni es una básica, es una jubilación especial. Eso sí se puede modificar porque son decisiones políticas. Bueno, yo lo comparto. Mira, el otro día en un grupo de abogados de la Asociación de Abogados tuvimos un largo debate con este tema. Varios había previsionalistas. Algunos decían que es una jubilación, otros decían que es apenas un beneficio. Se llaman beneficio extraordinario. No, porque hablan de privilegio. ¿Por qué es el privilegio de haber sido otorgada esa jubilación por haber sido elegido? Ese es el privilegio, el haber sido elegido. Sí, ahora están queriendo cambiarnos los tantos, y siempre se habló de la palabra privilegio, se usó en función del monto, que claro, la mayoría de la gente... Pero es un error eso, es el privilegio de haber sido elegido. Está muy bien, pero es un derecho adquirido, es un derecho adquirido, y de hecho ya pasó... que Maxi le quitó a Cristina y después la justicia se lo restituyó. Ya tiene un falso favor. Porque cometió el error de quitarle toda la jubilación. Por eso digo, la jubilación básica no se puede quitarla a nadie. Ahora, la jubilación especial sí. No, yo estoy convencido de que no es así, porque se aplica la ley vigente al momento de cesar en la función. ¿Vos decís que la jurisdicción establece por la continuidad de decisiones del tiempo establece la jurisdicción? ¿Cómo, perdón? No, digo, que el hecho de que sea una costumbre crea jurisprudencia. Pero no se trata solamente de la costumbre, se trata de una circunstancia, de hecho, digamos, ocurrida en el momento en que cesa la función. En el momento en que cesa la función estaba vigente el beneficio. Yo repito el razonamiento para que se entienda. La jubilación no se le quita. Yo me refiero a los montos. Está bien, pero ¿qué me van a decir? ¿Que le van a dar 240 mil pesos de mínima como le dan a cualquier otro jubilado? Es que no lo sé eso. Por eso digo, hay una parte que no tiene jurisdicción, que es el monto que gana un presidente, es un monto de decisión política. Pero más allá de la normativa interna de ANSES para atribuir montos... Lo hace el Senado. El Senado dice, a partir de ahora el presidente y vice ganan tanto. Está bien, está perfecto eso. Yo eso lo entiendo claramente, es una cuestión incluso hasta presupuestaria. Pero dejando de lado eso, estos derechos son derechos adquiridos. Y no ha habido excepciones, ¿me comprendés? Porque si no tendríamos que ahora... estar cuestionando por qué cobra Zulema Yoma, por qué cobra Inés Pertinés. No, claro, pero a ver, se ha tomado una decisión muy inteligente de que las viudas de los presidentes cobren también, porque porque se deduce, se supone, que alguien que cumplió una función pública de ese tipo no puede padecer ni él ni la familia una vez que dejó el cargo. Hemos tenido, no me acuerdo ahora, sí, creo que era el vicepresidente Yrigoyen, que andaba buscando trabajo por el diario de maestro, ¿te acordás? Sí, sí, correcto, sí. Bueno, sí, entonces... Sí, era la época en que realmente era un honor estar sentado. Claro, entonces, para proteger la función del presidente y del vice, se establece eso, y si fallece, que el derecho sea de la viuda, y si la viuda fallece, incluso, no lo sé, pero me parece que lo heredan los hijos. Sí, los hijos menores de 18 años. Eso yo insisto, esto es una barra basada jurídica que ya tuvo resolución anterior. Lo que pasa es que desde el punto de vista mediático y político, el golpe de efecto está bárbaro porque hay un montón de gente que particularmente cultiva una envidia respecto de los retiros de ciertos funcionarios y los montos de las jubilaciones, sin entender que hay montones de funcionarios que han pasado por la administración y que han terminado disminuyendo concretamente su patrimonio. Conozco muchos casos, no me los contaron, los conozco y los he vivido. Entonces, lo que pasa es que, claro, nadie se entera de eso, porque eso no sale en los diarios, es como el avión que no se cae, decía Neustadt, no es noticia el avión que no se cae. Bueno, acá es lo mismo, acá hay un montón de gente que va, realmente por vocación a la administración, termina abandonando su estudio jurídico, su estudio contable, su estudio de ingeniería, y cuando vuelve tiene que remontar una empinadísima cuesta. Y nadie se entera de todo eso. Entonces, que le den una jubilación y un retiro es algo, un reconocimiento a ese trabajo que hizo para toda la comunidad. Acá, en el caso del presidente y el vicepresidente, es exactamente lo mismo. Y después, vénganme con Seychelles, que nunca lo pudieron probar, y con 50 millones de cosas más que no pudieron probar, incluido lo de la obra pública, que tampoco lo pudieron probar, pero dictaron la condena igual. Así que, la verdad es que todo politiquería barata, esta es mi conclusión. Sepa, discúlpeme, pero me fui de la pregunta que me hizo, ¿no? No, porque además después la historia es, doctor, es que si va a la Corte Suprema a reclamar tanto Cristina como Vudú, le van a tener que pagar el retroactivo y a la Argentina le va a salir mucho más caro eso. Supongamos, pero también es cierto que esos montos en el movimiento económico de un país son granos de arena en el desierto. Siempre estamos discutiendo sobre la base de lo que estamos gastando, porque se aumentaron el sueldo de los senadores. Y la verdad es que cuando uno lo mira, yo no sé cuántos ceros hay que poner después del cero coma. Claro, porque si pensamos... A la incidencia presupuestaria. Diciendo, porque ¿no? Si pensamos que la economía en nos un día puede lejos, hacer más daño que todo lo que cobran sueldos oficiales, porque se equivoca o no se equivoca. No tengo retorno, los escucho muy lejos. Una medida económica que no nos perjudica... Hola. Digo, que con las medidas económicas que toma un ministro de Economía... Es cierto no te escucho, Miguel, no tengo retorno, no sé qué pasa. A ver si le puedes subir el retorno. ¿Ahora sí, escuchás? Ahora lo escucho, ahora. No, decía que con las medidas que toma un ministro de Economía, es cierto lo que vos decís, le puede hacer mucho más daño que la medida de un gasto de este tipo, ¿no? Pero ninguna duda que se puede hacer mucho más daño. Están todo el tiempo especulando con la chiquita porque sobre esa base llegaron a ejercer el gobierno. Yo creo que ni siquiera ejercen el poder lo ejercen otros que están detrás, pero llegaron a ejercer el gobierno sobre la base del chiquitaje, sobre la base de bueno, la chorra, esto, aquello, lo otro, lo demás allá, y resulta que ahora la mayoría de la gente no puede comer y anoche la mitad de los pibes se fue a dormir sin cenar en la Argentina. Pero de eso no se ocupa nadie, a nadie le importa. No le importa a los senadores, le importa a los gobernadores. Los gobernadores están todos desesperados para que le manden la plata para pagar los sueldos para que no se le incendie la provincia. Yo me pregunto, ¿no sería razonable decir, bueno, mire, hoy no le voy a, este mes no le voy a poder pagar,

Saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 50 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Carbone. Decía don Arturo Jabreche, cuando el peón y el patrón votan al mismo candidato, el que pierde es el peón. O sea que estaríamos todos mamados cuando votamos los que lo votaron a este camarada chivache que tenemos por presidente, o como decía Cumpay Segundo, que lo dice mejor que yo con música, la juma que tengo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a correr un jalao con tremendo vacilón. Búsquenme una cuchara, una botella y un cajón. Pico algunas veces que solo hago por esto. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. Esa es otra juma que hoy traigo yo. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. ¡Ea! Lléneme la botella, pero lléneme la de ron. Y vamos por mar. Esta es otra juma que hoy traigo yo. Llénenme la botella, pero llénenla don Ramón. Y dejen que digan que yo soy un borracho, sí, sí. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. De la mañana, 54 minutos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Juega Argentina en el estadio de Boca. Veremos entonces qué pasa con Perú. ¿Cómo está la tabla? ¿Están bueno, nosotros y Colombia, no arriba? No, no. Está Argentina con 22, Uruguay, Colombia 19, Brasil 17, Ecuador, Paraguay 16. No, por eso. No, no es lo mismo. Argentina 22, Uruguay, Colombia 19. O sea, no está Colombia con Argentina. No, está Argentina primero, arriba, Uruguay y Colombia segundo con 19. Arriba en la tabla, ¿cuántos clasifican? ¿4? No, 6. 6. Y uno va a repechaje. O sea, hasta ahora, ¿quién sería? Argentina 22, Uruguay, Colombia 19, Brasil 17, Ecuador, Paraguay 16, directamente al Mundial. Venezuela con 12, por diferencia de gol, va al repechaje. Bolivia con 12, Perú con 7, Chile con 6, afuera del Mundial. O sea que hasta ahora Chile está dando vuelta. No, Chile está último con 6 y está afuera. Está afuera de todo. Puede quedarse afuera. No, no puede, no, se está quedando fuera de por todo. Por eso puede, no, bueno, falta todavía. Sí, falta con la de hoy 7 fechas. ¿Cuánto? Y tiene que ganar todos los partidos. ¿Cuánto? 7 fechas y tiene que ganar todos los partidos. Sí, es difícil, sí. Sí, yo diría que imposible, no difícil. ¿Y cuántos clasifican? 6 directamente y 1 por repechaje. 6. A ver, contemos. Argentina, Colombia. No, Uruguay. Argentina 22, Uruguay por diferencia de gol y Colombia 19. Son 3. Brasil 17, Ecuador, Paraguay 16. Hasta ahí los que van directo. Venezuela con 12 va a un repechaje con el que salga de la clasificación de Oceanía. Bolivia con 12, Perú 7, Chile 6, afuera de todo. Y es muy difícil, ¿no? Que entre. Y yo digo que Perú, y si hoy pierde, queda afuera, y Chile, si no gana, también está afuera. Ya no tiene, o sea, chance de estos nada. Estos partidos son clave para los dos. Y yo creo que sí, ¿no? Porque si Argentina tiene 22 y Perú tiene 7 y Chile 6, me parece que sí. Está muy lejos, ¿eh? Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Cuando uno se da cuenta del momento que se está viviendo y ve que está madurando un paro nacional, repetimos lo que decíamos hoy temprano. Una paralización es una protesta sobre la política económica. Ahora, una protesta debería ser, es decir, paro con movilización. Y, claro, todos esperan que el movimiento obrero movilice, pero ¿qué pasaría si la sociedad se autoconvoca para movilizarse cuando está el paro? Algunos van a decir, bueno, pero no tienen cómo moverse, ¿cómo hacen para llegar? Es cierto, se dificulta mucho. Y entonces a lo mejor habría que hacer un paro activo con cacerolas en cada lugar, que en una hora determinada sonarán todas las cacerolas, para que alcance a ser más contundente, que no sea un día de silencio, sino un día de protesta real. Porque cuando se paraliza el país, que se pierden muchos millones de dólares, se afecta toda la economía de un país, y si después al otro día todo sigue igual, la protesta debería ser con consecuencia política. Y una movilización hacia un lugar determinado podría producir algún cambio político. Pero bueno, son decisiones que no tomamos nosotros, simplemente son ideas. Esperemos a ver de qué se trata, estemos atentos, pero está confirmado que va a haber un paro en diciembre. Algunos hablan del día 5, esperemos que se confirme, y esperemos para saber concretamente si va a ser simplemente un día de paro o si hay alguna voluntad de alguien, de los movimientos sociales, de los sectores políticos, de movilizarse para que la protesta tenga un contenido más contundente. Lo que es cierto es que va a haber un paro nacional por rechazo a la política económica de Milei y de su ministro de Economía, el endeudador de 17 mil millones de dólares denunciado por el propio Milei en la campaña cuando era ministro de Macri. Lo denunció y lo terminó poniendo. Habló en contra de la casta y puso a la casta. Milei les mintió, les avisa a los que lo votaron por las dudas que no se han dado cuenta. Nos tenemos que ir. Mañana a las 9, Dios mediante, estaremos terminando otro programa que empieza a las 6. Quedan convocados para las 6 de la mañana.